Ahora sí, estamos ya en el último bloque o en el nuevo programa de Nos Estamos Quedando, ¿eh? Esto es algo opcional, absolutamente opcional, mal hecho sobre todo, pisado. Ahora vamos a discutir fuertemente con Pablo, vamos a ver si nos podemos insultar mucho al aire inclusive. Lo tengo muteado, disculpen. A ver, no hay nada peor para la democracia que mutear el micrófono del otro. Ahí está. Sí, Pablo, te desmuteé ahora. No, porque estábamos en el tema, ¿viste? Por eso te muteé. No se te escucha, ¿eh? Quedaste así. Bueno, yo te cuento... Ahí va. Yo te cuento que... Pará. Pablo, ante todo... Pablo, ante todo, buenas noches. Ante todo, buenas noches. Segundo, ¿pudiste escuchar... La revolución. Buenas noches. Sí. Buenas madrugadas. ¿Pudiste escuchar a través del chat el tema de Bowie? Es lo que te puse en el chat. No. Había un susurro que, como yo conozco el tema, suponía que era el tema. Era lo único que sonaba. Pero puede ser porque te haya muteado. Si vos compartiste pantalla. Sí. No, porque los escuchas que entran a estas emisiones tendrían que estar escuchando lo que vos compartís. Y yo en ese momento me convierto en uno de ellos. Si vos me muteás. Yo te compartí pantalla. Ahora, pará. A ver, hagamos otra prueba. Tranquilo, pará. Hagamos otra prueba. A ver, ¿escuchás esto? ¿Escuchaste eso? No sé si... Ay, Dios. Había como una golondrina, si era esa. No. O sea que yo no puedo pasar música. Igual a mí no me gusta, porque no suena bien por el chat de voz de Telegram. Pero, bueno, estaría bueno hacerlo, ¿no? De última. Para que tenga un monitor los integrantes de un posible encuentro o programa. Sí, estaría bueno hacerlo. Yo no sé a qué le llamás que no suena bien. Porque suena... Cuidado. Yo desde el celular el otro día con los celulares no sonaba mal. ¿Cómo? Bueno, yo lo que te digo es que yo me escuché a mí mismo. Que yo el otro día, cuando hice las primeras pruebas, yo tengo tres números distintos y tres celulares, ¿verdad? Porque son para distintas... Son distintas partes de mí. Y además, el único que compré es el mío. Los demás son celulares tirados. No vayan a pensar que tengo plata. Así que, por favor, empiecen a poner plata, porque esto es un crowdfunding. Y si no te gusta... ¡Qué boludo! Ahí lograste sacar algo, ¿verdad? ¡Ah, qué boludo! Mirá. ¿Qué pasó? Ay, Dios. Había un tip. Mira, ahora sí. A ver. Espera. Sí, ahí sí. Ahí va. Listo. Solucionado. Los platillos. Sí, sí, sí. ¿Qué sí, es sí. eso? ¿Qué es? Listo, perfecto. Escuchás todo. Ya está. Solucionado. Listo. Lo que no podés hacer es hablar vos. No podés hablar porque sale dos veces tu voz. No sé por qué. Porque estoy compartiendo... Apagá tu micrófono, Lucas. Porque estoy compartiendo... Sí. Apagá tu micrófono y subí el volumen de lo que estás compartiendo a ver cómo suena, que lo quiero escuchar por acá. Te sigo escuchando y la música se bajó muchísimo. Ahora te escucho una vez, sí. ¿Ah, no? Pero la gente acá sí te escucha. Bueno, ya sabe, amiga, amigo, amiga, si quieren escuchar a Lucas cuando hacemos el programa, vengan por acá. ¿Tenemos gente escuchando? No sí, sabemos. Espera que te dejo de compartir si esto. Si aparece un uruguayo que está escuchando, soy yo. Ahí está, listo. Ahora me escuchás bien, ¿no? Sin problema. Ahí está el doble, volvió tu doble. ¿Cómo el doble? Ahí se fue tu doble. Ah, ahí está, listo. Bueno, se está conectando, ¿qué no pasa? Nada, no se oye absolutamente nada. Estamos en este momento disfrutando del tema de Simon & Garfunkel, Los sonidos del silencio. Estaba bien, ahora no veo nada y tampoco oigo. Ahí está, listo. En este momento, dejaste de compartir. Sí, sí, y ahora no sé, y ahora no me escuchás doble. No te escucho doble. Perfecto, listo. Bueno. O sea que descubriste qué era lo que fallaba. Sí, yo. Vale, fallé. La primera vez que lo hice no vi que había que tildar compartir el audio. Eso. No, la interfaz no me di cuenta. La segunda vez ya está. Ya lo vi. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cómo a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde cagó el conde? No sé, no, ¿cómo a dónde? Va a pasar a mí, muchacho. ¿Eh? ¿En qué lugar tenés que decir compartir el audio? El ángulo inferior izquierdo. Ah, no me salió a mí eso. Y sin embargo yo te lo escuché. ¿Será que te lo escuché? Pará, ¿vos lo escuchaste con calidad? ¿Lo escuchaste bien? ¿O lo escuchaste como si fuese... No, porque no lo subiste y si estabas hablando vos, era lo que quería hacer. No lo pude escuchar porque te decía, subilo y apagá tu micrófono. Eso era lo que precisaba, pero no me escuchabas vos. Estabas re loco, no sé. Hacelo de vuelta, pero en este momento lo que vas a hacer es silenciar tu micrófono, yo voy a silenciar el mío porque lo que queremos es ver cómo suena la música y subir la música. Yo me voy a quedar con el micrófono prendido para poder decirte hasta cuánto subir la música. Dale. No, Pablo, pero estas cosas, está bien que este bloque es opcional, nos estamos quedando, pero estas cosas hay que hacerlas en privado, no podemos hacer 500 pruebas al aire. Ah, porque hay gente escuchando, muchas gracias por... O sea, la verdad que yo nunca había estudiado en una vitrina. Se siente extraño que te estén mirando estudiar. Y sí. Bueno, no sé, no, haga monerías, Pablo. A entretener al pueblo, vamos. Pan y circo, apúrese. Pan y circo, porque sé lo que conviene. No me comprometo a nada. Lo que hoy va, mañana viene. Pan y circo es lo correcto. En la piel de los corderos, marchar como un lomo nodo, rumbo todos al matadero. Pa, pa, pa, pan y circo es ignorancia. De la cara del culpable, por los siglos de los siglos, con la pistola o el sable. Están llorando las criaturas, Pablo. ¿Qué está diciendo? ¿Se ponería linda? ¿Eh? Bueno. Usted me dijo que hiciera pan y circo. Sí, está bien. Bueno, me no sabía que era eso. Pan y circo. Le canté pan y circo. Eso es la chancha Francisca. No, en realidad la chancha. La Francisca. Se ha cambiado de nombre. Ha sido la chancha Francisca, la chancha, la Francisca. Después es Juan y Les... Chickers. Es otra propuesta. A ver, ¿con qué lo puedo entretener ahora? No sé. Yo ya me quedé sin material. Esto nos estamos quedando. Así que decida usted. No te quedes sin material. Podemos leer, por ejemplo, podríamos leer. Está un poquito fuerte. Hacer una lectura antifonal, sí. No, ¿sabes qué? Me gustaría leer algún diario. Contá al aire. Me gusta... ¿Qué es lo que está fuerte? ¿Qué? ¿Qué es lo que está fuerte? ¿Con qué te la estás dando, Luqui? No, la música está fuerte. La música está fuerte. Me gustaría leer un diario, algún diario uruguayo. Por ejemplo, El Observador, a ver. No, ese justamente son los más tiranos de todos porque... saben cómo hacer para decir la verdad, para que no puedan decir que están mintiendo, salvo en raras excepciones, y presentarlo de manera paralogística para llevarte a que tú generes en ti la confusión. Bueno, pero es mejor que el otro, Pablo. Es peligroso. Bueno, pero el otro directamente, ya que no. ¿Cuál es el otro? El Clarín de Uruguay. El País. El País. El País de Uruguay. Es otro que es es el del primo de la prima de Luis, el presidente, y el observador es el primo político, digamos, ya. Bueno, pero para. No va a haber ningún diario absoluto que diga. Pasame un diario amigo del Frente Amplio. Caras y caretas. Ah, ok. Y un punto más abajo, que no es diario, es revista. ¿Qué es? Diario. O sea, diario. Satinado. Punto. Pará, bueno, Pablo. Pero son investigaciones, Pablo, periodísticas. Pablo, espera un poquito. Versión diario. Yo te online. Pedí un diario, Pablo. Versión diario esperá. Online. Pablo. Te estoy diciendo que es todo. Pero te pedí un diario nada más. Caras y caretas. .com.uy.uy.qué. Bueno, pruebo con... Yo que no me lo sé de memoria, ¿sí? Caras y caretas de tu madre, a ver. Y después, solo diario, aunque tiene un montón de cosas más, y baja dos puntos, o sea, baja 10 porotos, es pro, digamos, el Frente de Todos desde acá, el Frente Amplio, pero sabe callarse en el momento en el que se tiene que callar porque peligran las elecciones, pero también sabe decir las cosas como hay que decirlas, o sea, de su manera justa, pero tirando hacia ese lado. Sí, y después sí, está esas cosas las entendemos, Pablo. Que sí, no se supo callar la queda, boquita durante queda el 2019. Claro, sí, todas esas cuestiones más o menos las manejamos. Somos gente inteligente. Amplio, solo que no, bueno, te estoy contando que está el de la intelectualidad que simplemente no se calla, que es Brecha, fundado entre otras personas por Galeano. Y después vienen los troscos estos de la izquierda diario, que es importante que exista, porque a veces te enterás de cosas ahí que no te enterás en otro lado, pero bueno, la propuesta política... La leo dos veces por año, la izquierda diario. Pero pará, ¿la izquierda diario de Uruguay? Sí, está a la izquierda, está Lid Uruguay, Lid Argentina, Lid España, Lid Brasil. Claro, si ellos no tienen bandera. Acá, también tendrían un partido político. No, sí, claro. Ellos no tienen bandera. Les chupa un huevo la cultura. ¿Quién no tiene bandera? Las izquierdas. ¿Quién no tiene bandera? Las izquierdas no tienen bandera. ¿Eh? ¿Cómo me vas a preguntar eso, pedazo de ignorante? ¿Quién no tiene bandera? No tienen bandera, boludo. No hay una izquierda uruguaya y una izquierda argentina. Es todo lo mismo, es comunismo. Eso que estás diciendo se llama trotskismo. No, trotskismo, no es lo mismo, es la revolución permanente. Son los que querían expandir la revolución y Stalin dijo no y Trotsky tuvo que salir corriendo. De todas maneras, estás equivocado. Los comunistas, los trotskistas, todos creen en la revolución, solo que de distintas maneras. Los trotskistas van a decir que los comunistas en realidad se quedan ahí nada más. Y los comunistas te van a decir que los troscos son tan disipados que nunca logran nada. Lo cual claro, la revolución permanente, etcétera. Sí. Bueno, la cuestión que no tienen bandera. Excepto Trotsky, que fue el que hizo la revolución. Bárbaro. No, hay bandera, sí. ¿Cómo no? No hay. Hay. No hay. Hay. Los representantes, no hay mirá. En el sentido de Miriam Bregman, que es una de las representantes acá. La idea es que no haya países. Teníamos un artículo en que decía que no usaba la bandera argentina. La representante de una de las izquierdas argentinas decía, no, yo no uso la bandera argentina, no cree. Y hay un montón de muchachos ahí adentro que creen eso. O sea, que quieren dejar de creer en la cultura o en las particularidades culturales de una región. Es una estupidez más grande que una casa eso, ahí pero está, bueno. Ahí estás equivocado. Lo que es una estupidez más grande de una casa es presentarte a elecciones. Es que alguien vote para una elección a alguien que dice que bueno, ¿y qué haces acá presentándote a elecciones? Bueno, pero está, igual tiene sentido. Pero no vamos a confundir. Al César lo que es del César. No hay una intención de no respetar los regionalismos. La bandera, en ese sentido en el que la dijiste ahora, por eso te gritaba. En ese sentido en el que dijiste ahora bandera, no, en ese sentido no. Acabar con la cultura regional de cada lado, no. Justamente no. Si alguien te dice eso, no es de izquierda. Porque eso es anular. ¿Ah? Es que... La izquierda. No, no, a ver. Del 60 quieren... para acá, adoptó ese otro porotito. Bueno, a ver. Lo que pasa es que al negar la bandera, niegan la cultura de alguna manera. Está bien que no están negando la cultura. cultura humana. Más bien están negando la cultura del Estado, ¿no? Del Estado como algo solo propio y particular de su país, ¿no? Que haya un Estado uruguayo, un Estado argentino. Se la comen, porque así se armaron las repúblicas. Pero la idea es que no haya un Estado argentino, un Estado uruguayo. Es un invento que no es de la Argentina. ¿Cómo? Exacto, sí, estaríamos todos de acuerdo, porque claro, en realidad el Estado argentino, el Estado uruguayo y todos esos estados no son un invento de la Argentina. No, y es algo pero que nadie pasa por dijo que de cada uno de los pueblos que integran. No, que el Estado argentino, qué rico que estás comiendo. El Estado argentino no es algo creado por el Estado argentino, por la Argentina, porque en realidad lo que se hizo fue implantar sobre un territorio igual que acá, te recuerdo el genocidio de Salsipuedes, y allá no habrá habido un genocidio único, pero también se le pasó por arriba. El único no, país, para que te estás yendo a la mierda, boludo. Plurinacional. El único país plurinacional en este momento que yo sepa es Bolivia. Siempre se va al carajo, Pablito, por cierto. Siempre se agarra el tren y se va. Dice, no, pará, boludo, te pasaste tres estaciones. No, tres pueblos no, tres estaciones. Vení, que estábamos acá. Vení, me dejaste por solo con la por pelota. Por eso estoy estudiando argumentación para la comunicación, ¿te acordás? Bueno, Uruguay alcanzó el y la mitad del programa. Uruguay alcanzó el 70% de su población inmunizada con dos dosis. Y acá Alberto Fernández no hizo nada, señores. No hizo nada. No, no quiero faltar a la verdad. Con dos dosis creo que tenemos, no sé, el 20, el 30% de la población. Con dos dosis. Con una dosis creo que ya estamos al 100 o al 90, no sé, no tengo la menor idea. La pregunta es, nuestro monarca está utilizando un sistema de salud que lo inventó él o que lo dejó el Frente Amplio. Y que viene además de antes del Frente Amplio. Andá a decirle, Pablito, hay que decirle lo que acabas de decir, sí. Hay que decírselo a Clarín, a nuestro diario. Acá sí, acá hay que decírselo, acá hay que decírselo a pinches ratas, ¿tá? Compañeros míos de facultad, que si no fuera porque está el Frente Amplio no podrían estar en facultad, porque no existiría la virtualidad, ¿tá? Gente que sin el yo trabajo y yo estudio, que inventaron, con todas las canalladas que puede tener el partido político, porque ninguno es perfecto, ¿no? Pero digo, yo quiero ir para ese lado. Ahora, si vos estás enojado porque tal cosa y preferís volver al otro lado, sos un suicida. Bueno, hay gente que no la entiende y vive, no te digo en asentamientos, pero en zona de asentamientos, en barrio carenciado o barrio que no es rico, barrio de clase obrera trabajadora en la periferia. Y aún así, con color de piel de los que son incorrectos, ¿no? Y aún así, no le da para entender. No le da para entender y no, pero a ver, ¿qué tiene de malo la ley de urgente consideración? No voy a repetir lo que es la ley de urgente consideración. Es una manera de presentar leyes, bien cortito, que este gobierno, cuando empezó, presentó una ley de urgente consideración para algo muy importante, la pandemia. No, ya la tenía redactada y no hay nada que hable de la pandemia, si bien se presentó en junio del año pasado, ¿tá? Y es de urgente consideración, el Parlamento tiene 3 meses para votar toda la ley o rechazarla o queda de hecho aceptada. El único problema es que le metieron 460 artículos que van desde todos los códigos habidos y por haber. Y este compañero me preguntaba, pero pará, tal artículo, ¿estás seguro que es malo? Le digo, pa, no sé, la verdad, loco. Yo qué sé. Yo te mostré ahí uno que dice, básicamente dice en la letra chita, gatillo fácil. Y si a vos no te parece que es malo, hay otro que dice, podemos subir los combustibles todos los meses. Y te lo están haciendo. Y a vos no parece que es malo, yo qué sé. Ya está. No puedo más contigo. Claudico. Ganó el Clarín. Y sí. Advierten que no se logra inmunidad de rebaño por alcanzar el 70% de vacunados. Raro, ¿eh? O sea que no existe la inmunidad de rebaño. Tanto que jodían con la inmunidad de rebaño. Sí, existe, pero... No, perdón. Pero me acordate que para este caso dijeron que no funcionaba. Hubo muchas voces que dijeron que no funcionaba la de rebaño. Te estoy hablando de antes de que se tuvieran vacunas. Que no iba a funcionar la de rebaño porque fíjate que muta muy rápido, que la cepa, que esto, que lo otro. Mi vecina, que es química farmacéutica con posgrado en educación y todo lo demás, pero está jubilada, me dijo, sí, va a funcionar. Lo que pasa es que para que funcione la de rebaño, yo no me voy a quedar esperando que funcione la de rebaño conmigo, yo voy y me vacuno. Y va, ¿vos no tenés problema con la vacuna? No. ¿Y cuál te vas a dar? La que me toque. ¿Y preferís alguna? Y la verdad que prefiero la de los chinos. Dice, ¿por qué? Porque está. Bueno, es profesora de Tai Chi y todo eso, ¿no? Prefiero la de los chinos. A ver, otra más. A ver, yo vamos a tirar otra más de Uruguay. ¿Está de acuerdo? Encuesta. Encuesta de carasycaretas.com.uy. ¿Está de acuerdo con Adrián Peña en que el Partido Colorado es la fuerza más progresista de la coalición? Yo, por las dudas, puse que no. Yo veía venir las cosas y dije no. A ver, no. Pero Lucas, eso... Y no conozco quién es Adrián... Como preguntar, ¿estás de acuerdo...? No, pará, no. Pablo, básicamente... no, te estás partiendo de una base errónea. Porque nosotros como argentinos no sabemos ni quién es Adrián Peña y apenas, yo por ejemplo, no sé qué es el Partido Colorado. Me parece que son de centro derecha, pero no estoy seguro. El responsable de todas y cada una de las dictaduras que hubo en Uruguay. Excepto en alguna en la que el Partido Nacional le dio alguna mano. Ah, o sea que te pregunto, ¿el Partido Colorado es de derecha o de centro derecha? En este momento el Partido Colorado es solamente de derecha. Ah, ok. Como originalmente había dos partidos, las divisas, los blancos y los colorados, en determinado, el Colorado era macrocefalista, ¿sí? Industrialista, olvidaba el campo, todo eso mal, pero era el progresista. ¿Pero cómo? Momento, stop. ¿Qué pasa? ¿Era industrialista y olvidaba el campo? Claro, boludo. Pero eso no está mal. No. Disculpa. Sí, está mal olvidar... en la que te olvidás también de los que estaban trabajando en el campo. Olvidar al campo no está bien. Pero ser industrialista está bueno. No jodamos. Sí, lo que te dije es que la industria, sola, toda centralizada en el lugar del puerto, que es Montevideo, ¿está? Y básicamente es lo que se le puede acusar también, en cierto sentido, a varios gobiernos. El Frente Amplio, en realidad... Por algún lado hay que empezar. Será en Montevideo, será en Canelones, no sé. Básicamente le tenés que sacar la... Pero lo que pasa es que no podés dejar olvidarte, no de los terratenientes que dan hasta el año 2019... No, hasta el 20 tengo contabilizados casos de latigazos. Porque fueron a pedir aumento los peones. Estamos hablando, en ese sentido estamos hablando de los que escriben El País, sus socios y el señor presidente y sus amigos. Estoy diciendo que el señor presidente de Uruguay. Pero bueno, ese es otro tema. Esperá, estábamos con el Partido Colorado. La oligarquía terrateniente. El Partido Colorado entonces era el ala progresista. Pero dentro de sí tenían lo más rancio, que era el riverismo. River, el primer presidente, el que mató a parientes del año de Ñongo Minos. ¿Sí? En el genocidio de la nación charrúa y también de los guaraníes que estaban en la zona. Eso estamos hablando del siglo XIX. Estamos hablando de 1830, 1835, los charrúas que fueron los que pelearon con Artigas. Y Rivera, el que traicionó a Artigas. La razón por la cual, entre otras razones, nosotros no estamos en la Argentina. Claro, porque terminó traicionado. No, igual te digo, aunque Artigas no hubiera terminado traicionado, acá Rivadavia no tenía la más mínima voluntad de que Uruguay sea parte de la República. No, le decía Artigas, dejá, independizate, no querés ser presidente. No, boludo, dale, no, te conviene estar solo. No quería saber nada de Rivadavia. Ya estaba pactado eso. Era saber nada con Artigas. Bueno, o con Artigas. No. Ya estaba pactado eso. Desde la masonería, presumo yo que estaba pactado. ¿De dónde era Rivadavia? Te pregunto. Sí, desde la masonería. ¿De qué lugar? Pará, desde la masonería ya estaba pactado de que ese territorio, Uruguay, no tenía que ser parte de la Argentina. La masonería necesitaba no que Argentina sea más grande, sino que sea más pequeña. Y venía bárbaro tener otro territorio aparte de un poder colonial, o sea, antiguamente colonialista español, y otro dependiente de la corona portuguesa, ¿no? Entonces en el medio metieron otra cosa más. Bien, pasa por ahí. Rivadavia era un masón de la hostia. Así que. Lo que yo te pregunto es de dónde era Rivadavia, ¿no? No si era masón. Eran casi todos masones. ¿De dónde era? Era un criollo, de acá, argentino. ¿Era porteño? Es más, a esa te la debo, espera, porque no sé dónde nació Rivadavia. Porque justamente el problema que el único reparo que ponía Artigas era: vamos a integrar la Liga Federal, todo bárbaro, nos sumamos todos, se suman ustedes, porque era el que más o menos mandaba la Liga Federal. ¿Sí? ¿Nació acá? Sí. Es, la única condición que ponemos es: la única condición que ponemos es, sea su capital siempre fuera de la maldita Buenos Aires. Uh-huh. Sí, sí, sí. El reparo maldita ponía Artigas, la que estuvo. En donde quieran, votamos como votemos, no decía maldita, lo agregué yo. Votamos como quieran, todo bárbaro, gane el que gane, pero la capital siempre fuera de Buenos Aires. La tenía clara. Claro que no lo querían. ¿Cómo lo iban a querer? Les hubiera ido bárbaro si no lo hubieran traicionado y hubiera tenido un poquito más de suerte. Más de suerte, no, o sea. Ya está. Hubiera sido el primer presidente de la Argentina. Y lo echaron, boludo. Bueno, Rivadavia nació aquí, nació en Buenos Aires. Era un español, ¿cómo se le dice? Un español de la periferia, no era un español continental. Entonces, a todos los españoles nacidos en la periferia... Nació acá, o sea, igual que Artigas. Sí, y a todos los españoles que nacían por fuera del Reino de España, eran tomados en esa época como ciudadanos de segunda, ¿viste? Eran así como, bueno, sos español pero naciste allá, ¿viste? No es lo mismo. Así creían los españoles de la península. Así tomaban a todos. Es que no sos español, ¿en qué sentido sos español? O sea, yo soy español en ese sentido porque tengo un papelito que dice que soy español, porque nací acá. A ver, estamos hablando de... Digo, legalmente. Pablo, estamos hablando de 1780. Sí, esto era territorio español. Pero ¿de dónde sos español? Por tus padres, amigo, pero por estás tu en cultura, con otra flora, por tu lengua, con otra fauna. Sí, pero ya no sos. O sea, bueno, cuando se vayan a Marte a hacer una prueba, la primera generación ya va a ser marciana. Está igual. Capaz que es un híbrido, es criollo. Todavía no. Rivadavia no sé si era criollo. Pará, que no sé. Por cómo viene el apellido, me parece que no era muy criollo, me parece que era español. Aparte por Rivadavia. No, Bernardino de la Trinidad, González de Rivadavia y Rodríguez de Rivadavia. Otra que el que tenés allá arriba. Los primos, ¿no? Sí. Saca la mano, Antonio. Decime, por favor, pronunciale a la gente que está escuchando, creo que son dos locos nomás. Pronunciales, por favor, nuevamente el nombre completo del apellido del presidente uruguayo. Doctor, por la. Usted se refiere a nuestro señor presidente, el doctor con título pago a la Universidad Católica de la Iglesia Católica, ¿sí? Sí. Luis Alberto Alejandro Aparicio. No me interrumpa. El doctor, el señor presidente, doctor por la Universidad Católica con título pago, surfista, que le gusta picar las olas. Nombre. Luis Alberto Alejandro Lacalle Pou de Herrera Brito del Pino Núñez de Santiago. ¿Escuchó? ¿Escucharon? Quedó grabado esto, quedó grabado. Así se llama este Luis tipo. Luis Alberto Alejandro Aparicio Lacalle Pou de Herrera Brito del Pino Núñez de Santiago. No, qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Y creo que puedo ir un poquito más atrás. Yo, hijo, pero lo que pasa es que los voy aprendiendo de a poquito. Todos, así se llama el presidente de Uruguay. ¿Está en la Wikipedia eso? No, lo que dice... No aparecen todos los apellidos juntos. Pero los tiene. Y los tiene de verdad. O sea, existen, aunque no los nombres. Entonces, hay una posibilidad que es un comunista, un frenteamplista, un tupa, no sé qué fue, que se calentó con él hace como 10 años y le gritó, ¡oligarca puto! Y este, que era un pendejo, hizo toda una... Vamos a poner el video, lo tenés que ver. ¡Agárreme que lo mato! No, pero no, la gente no lo ve, Pablo. No, pero vos sí. Acá pasó... Mirá, estoy en la Wikipedia... Y dice Luis Alberto Aparicio Alejandro Lacalle Pou. Sí, yo siempre digo Alejandro Aparicio porque suena más musical y me olvido. Luis Alberto Aparicio Alejandro. Pero vos le... Brito de Pino y Andrada, no sé qué le agregás después. No. Su papá es Luis Lacalle de Herrera. Su mamá es Julita, me quedé con el Banco Pan de Azúcar. Julita Pou Brito del Pino. Y si vos vas a los padres de cada uno de ellos, que son todos señores distinguidos, por eso te digo que aunque no los nombren, están. Entonces yo prefiero, en vez de ir a los OES y decirle oligarca, porque decís oligarca es como decir capitalismo, o como decís machismo, o como decir patriarcado, está tan gastado, ¿viste? Que, ya empezaron los bolches, ya empezaron los negros, ya están los putos ahí quejándose, ¿viste? Entonces, simplemente digo, y al que lo escucha le va a quedar clarito, porque a vos te quedó clarito, dijiste, hijo de puta, Luis Alberto Alejandro Aparicio Lacalle Pou de Herrera Brito del Pino Núñez de Santiago. Ah, bueno, pero no se llama así, está bien. Yo pensé que le habían puesto todos no esos nombres en serio. Sí, Luis Alberto Alejandro Aparicio se llama. Sí, Aparicio no, sí, Luis Alberto Aparicio Alejandro Lacalle Pou, pero pensé que encima tenía el Brito de Pino Herrera Delgado, no sé qué, no, ese lo exagerás vos. ¡Los tiene! No lo exagero, los tiene. No, no, en su documento no deben estar, no creo. Pero ¿y por qué van a estar en el documento? No se ponen esas cosas. Pero no importa, están, de hecho están. Bueno, lo sí, pero es básicamente... A ver, yo también puedo agarrar apellidos. A ver, Lucas. Y ponerme Lucas, cuatro más. Lucas, porque vos rastreás para atrás y vas a ser el hijo de una violada, de una bastarda, igual que yo. Si vamos todos para atrás... No, señor, creo que había un par de bibliotecarios en mi familia. No. Sí. Señora, usted que nos está escuchando, pasamos a contarle que usted... es un hijo de puta. ¿Por qué? Porque simplemente, sí, usted señora, usted que nos está escuchando y ahí, que, che, pará, ahí se te escucha bien. Déjeme, antes se te escuchaba mal. Ahora se escucha bien. Tengo el micrófono en la mano y estoy al lado. Y bueno, tenés que hacer eso, amigo. No tengo que hacer eso. Lo tengo envuelto en un pañuelo para que no le pase nada, pero no es necesario. Si yo pudiera subirle el volumen como pude hoy, después hacemos una prueba conmigo monitoreando. Les cuento, señor, señora, usted es un hijo de puta. Usted es un nieto de violada. ¿Sabe por qué? Porque usted no es de los Wolfson, no sé cuánto, de la familia real de Inglaterra. Usted no desciende de ahí, porque no, por algo está acá. Claro. Y si desciende de ahí, seguramente vendrá de ahí, pero se violaron alguna de la familia y terminó acá bastardo. Le cuento qué pasó. Usted va para atrás y se historia y dice, ¡ay, qué linda mi familia que viene de España! ¡Ay, qué lindo! Porque yo tengo unos charrúas. Sí, bueno, los charrúas, imagínese cómo le fue. Si tiene guaraní es lo mismo. ¿Tá? No sabemos mucho ahí, pero vamos a suponer que esos serían los más potables. Ahora, todo lo que venga de los barcos, como Alberto, que descendió de los barcos... ¿Sabe de dónde viene? Como ninguno es de familia real y real, ¿sabe de dónde viene? Viene de la gleba. Usted, le invito a que mire los primeros 20 minutos o 10, creo que en los primeros 10 alcanza, de Corazón Valiente, Brave Heart, la película de Mel Guiso. No, demasiado largo, Pablo, listo. Ya está. Gracias. Escrita por Mel Guiso, déjeme terminar. Escrita por Mel Guiso. Producida por Mel Guiso. Quedó claro, Pablo, ya está, quedó claro. No sé si quedó claro. ¿Cómo se llama lo que pasó? ¿Cómo se llama lo que pasó? A tu abuela, a tu tatarabuela y a lo del señor que está escuchando. Y no sé, yo tengo muchas tataras abuelas, como vos también. Y en determinado momento, como no son los descendientes del rey, son las violadas en la prima note del señor feudal, de donde venimos todes. Somos todos bastardos de algún señor, de algún reyesuelo. Búsquenlo. O no, cuando empieza... no sé. Bueno, entonces sos de un esclavo violado. ¿Qué te pensás? ¿Que venís de dónde? ¿De dónde? Está, sí, capaz que tú, todos tus antepasados tuvieron la suerte de que justo iban pasando donde pasaba de todo, violaban esto, lo otro. Pero justo. Pero a ver, Pablo. Sos una especie de Pablo, espiritual. Pablo, vos, por consideraciones personales, tenés muy en cuenta solo el acto de la violación en la ascendencia de una persona. Hay un montón de ascendencia en cada uno que no tiene que ver con ese acto de violación. Que fue sexo más o menos consensuado y no fue una violación. Lo que pasa es que vos por algo particular haces hincapié en eso. Y eso no es correcto. No. Eso es parte nada más. No es solo eso. No fueron todos violados tus ascendentes. Bueno, en fin. Yo te digo que sí. Tenemos que dejar esas cosas de lado. Bueno, no, vamos con no la calle. No tenemos que dejar esas cosas de lado. Es importante que sepamos que somos producto de violaciones, que ninguno acá tiene sangre pura, porque te olvidás y votás a la derecha porque te crees que sos un Macri. ¿Está? Sí, que también seguramente no. Sea hijo de la bastarda. Bueno. Es importante. Es un antídoto para que no te creas, para que no haya más, nadie más vote a Hitler. Porque por ese lado no te pueden agarrar nunca más. Sí, podría ser. O no, porque tenés un sentido hijo de puta, nacionalista y progresista, y lo votás igual. Bueno, no importa. El señor Luis Alberto Aparicio Alejandro Lacalle Pou se educó en el Colegio y Liceo de British Schools de Montevideo. Debe quedar cerca de tu instituto de inglés, Pablo, esto. De British Schools. Disculpa, siempre me olvido que la CH no se pronuncia. Mejor conocido como el British, está en Carrasco, que es la zona donde vive toda esta gente, que es básicamente son frentes gigantescos de manzanas. Pero es precioso, es como el Super Mario. ¿Viste el Super Mario cuando va? Son todos arbolitos y allá está la casita allá lejos. Igual hace como 30 años que, fruto de sus propias curtiembres, el arroyo Carrasco está todo cagado de los peores. Sí. O sea que no se pueden bañar en su propia playa. Pero es lindo igual ver el agüita. Bueno, en el 98 se recibió de abogado en la Universidad Católica de Uruguay. ¿Cómo podía ser sino? Sí, pero que estoy... Buscá, sí. ¿Cuándo ejerció? No ejerció nunca. Está como Macri, ¿no? Que es ingeniero. A mí me da pena que haya tenido que ir a alguna materia a estudiar. Porque, de verdad, me da pena no por él. Me da pena que un tipo que tiene todas las virtudes que tiene este muchacho, digo, más grande que yo, que tiene, pero es un muchachito, que tiene este muchacho, ¿no? Que luce bien, que tiene los glúteos parados, que está dándole a la tecla con la entretejida y la recuperación del pelo, que dejó la adicción a la cocaína, ¿sí? Que mantiene por lo menos una imagen de pareja estable, ¿sí? Lo logra, que tiene hijos que se los ve muy bien, muy saludables, que logra tener un proyecto con la compañera de vida con la que está casado. Yo no voy a hablar acá al aire de rumores, pero estoy diciendo que los hay. Y los hay, y los conozco de vuelta, no importa. Pero la cuestión es que con todo ese entretelón y con una familia de mucho poder, su padre fue presidente, su tío abuelo es el Herrera presidente, es el primer Luis, por eso yo digo Luis III, con todo eso, él tiene una familia, sobre todo la unión con su señora, es una unión de compañeros de trabajo. Y está funcionando muy bien y es el mejor actor de presidente del mundo. Después de Putin, porque además es el presidente. Hace 30 años. Este muchacho, bueno, luce bien. Tenés que ver las entrevistas. Es perfecto. Excepto cuando se quiso hacer el vivo con Alberto. Que Alberto lo sacó de taquín. Sí. Lo borró de un hondazo. No me acuerdo cómo era. Y le dijo. Porque el lastre. En una cuestión se regaló con lo del lastre. Con lo del lastre. Básicamente le dijo: no, que tampoco tenemos por qué bancarnos el lastre. que el lastre. Eso. Y de la manera en la que lo dijo, estuvo bien. Estuvo bien, digo, él, para la intención de él, estuvo bárbaro, porque ¿quién va a...? O sea, soy un piojo y le estoy diciendo lastre al más grande. Entonces nadie me la va a cobrar. Porque no estaba diciéndole lastre a la Argentina, pero quedaba... Se lo estaba diciendo, pero solamente para Alberto y los que están escuchando y prestando el oído. Para los demás queda como que el lastre es una cosa que está ahí, que molesta, pero está, era la Argentina, que era el que estaba peleando por el Mercosur, Alberto. Entonces, Alberto no se la dejó pasar. Y le dijo, ¿qué te pensás? ¿Porque sos chiquito no te voy a pegar? Y le pegó. Y le pegó muy bien, además. Le pegó muy bien. Con calidad. Sí, sí, sí, sí. No recuerdo la respuesta, pero era eso, que las políticas, que lo que... Nosotros, en todo caso, no somos el lastre, no queremos ser el lastre de nadie, ni creemos ser el lastre. Y que quien sienta que somos el lastre, se puede... básicamente se puede tirar al océano cuando quiera. ¿Te querés salir del barco que te prestamos? Tírate al océano. Sí, sí, sí. Pero después hubo otra, peor. La culpa de todo esto, vamos a decirlo, la tiene, no sé cuál es el canal donde lo entrevistaron, un periodista, ¿sí? Y la carnosa. La carnosa, con los labios carnosos, la lengua carnosa, que quedaba más linda colorada. La carnosa mostrándole la lengua. Era más joven. Cuando era colorada era más joven. Cuando era más joven era más bonita. Esperá, tengo acá... Sigue siendo... No, creo que o sea, es una gata, sabe hacer de gata. Ella estaba jugando con cuando se... O sea, ella capaz que le gusta a Luis, no lo Pablo, sé, no importa. Pablo, tengo acá el cruce entre la calle Pou y Alberto Fernández. A ver. Ah, pero compartime pantalla, compartime pantalla. No, no, mucho quilombo, pará. ¿Por qué? No es ningún quilombo, dale. Sí, dale. Es un quilombo. Lo puedes hacer desde YouTube. No, no. Si yo te digo que es un quilombo, es un quilombo. Lo hago yo, espera. Entonces. Lo hago yo si querés. No, me estaba sonando recién, no sé por qué. Ah, ya sé por qué. Pucha, que lo tiro. Ahora sí. La tanga. No, y claro, por eso, cuando yo te digo que es un quilombo, es un quilombo. Para mí no, porque tengo acá abierto el culo. No, el... ¿Y cómo comparto pantalla? Acá compartí pantalla. Bueno, es... ahí va. Ah, pero no, es un quilombo en serio. ¿Ves? La pucha que lo tiro. Tengo que hacer 500 cosas. Bueno. Se demora todo mucho, ¿viste? No, no te preocupes, yo ya voy con un modo privado de Abbas, no sé cuánto, que no va a pesar. Porque todas las que tengo, no, ya estoy yo. Ya está. Bueno, pero el tuyo no se oye. Late. Sí, se escucha, ahí va. Es el momento para avanzar. Es el momento para avanzar juntos. Obviamente. Ponle apretar a F. No, te voy a poner mute a vos. Así, eso, listo. Vamos de vuelta. Deja escuchar, coño. A ver. Es el momento para avanzar juntos. Obviamente que el Mercosur pesa. Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Un minuto. Eso. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización. Flexibilización, distintas velocidades, veamos el nombre, veamos el concepto. Pero Uruguay necesita avanzar. Nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional. Si nos hemos convertido en otra cosa, en una carga... lo lamento. La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie. Porque además, una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco. Y lo más fácil es bajarse del barco, si es que esa carga pesa mucho. Así que lo que hago hincapié es que terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad en un momento donde la unidad tanto nos importa. Okay. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie. Ahí sacó. Ahí está. Listo. Se te escucha en duplicado, ¿sabes? Ahí. Cuando vos estás, se ve con cierto desfasaje. Y yo me pregunto desde dónde estabas compartiendo. ¿Hola? Esperá que tengo que dejar de compartir. Ahí está. ¿Cómo que desde dónde estoy compartiendo? Desde la ventana. Sí, es una ventana de qué navegador. De Firefox. ¿Y cuántas pestañas tenés abiertas en él? Ahí se vieron en la ventana. 8, 9, 8. Claro, está. Yo me pregunto si es por eso que se entrecortaba. No creo, puede ser por mi internet. Me parece que no. Puede ser por mi internet. ¿Vos te diste cuenta que estaba? Creo, no sé si estaba Paraguay en esta. Pobre Paraguay, ¿no? Que nos juntamos los tres, Brasil, Argentina y Uruguay, para hacerlo mierda. Y quedó bien hecho mierda. Somos maravillosamente, qué solidarios que somos. Y ahí es donde había ido Artigas a refugiarse cuando lo traicionaron. Estaba el dictador Francia, pero era un dictador progresista. Bueno, esas cosas raras que nunca termina de entender. Lo que me preguntabas del Partido Colorado es uno de los primeros dos partidos. El primer presidente hizo el genocidio, junto con el primer presidente del Partido Nacional. Y luego va evolucionando hasta ser progresista, pero sigue teniendo el ala riverista. Y en un momento Valle, que es el que se pone de acuerdo con los anarquistas, con los socialistas, con el Partido Colorado, anticlerical, ¿sí? Con un medio de prensa progresista, ese loco que es el que crea incentiva las universidades, o sea, lo que hizo el Frente Amplio ahora, bueno, lo hizo este loco. ¿Sabés lo que dice? Los riveristas, o sea, los fachos de su partido, a veces es más fácil hablar con negociar con algunos blancos que con el riverismo de mi propio partido. Los riveristas van a ser los que van dando los golpes de Estado. ¿Quiénes son los riveristas? Famosas familias riveristas. Los generales de la familia Manini Ríos. El fundador ahora, retirado en deshonra, general retirado en deshonra porque violó la laicidad hasta que Tabaré no lo bancó más. Ese señor que es el que acaba de fundar el partido neofascista, aunque no se presente como tal, cuya botijada aparece rodeándolo con las camisetas estas que sustituyen a la esvástica porque la esvástica es ilegal. Eso es lo que tenemos. Lindo. ¿Te gusta, no? ¿Qué te parece? Qué sé. Ahí va. ¿Qué más tenemos? A ver. Tengo otra de Manini Ríos. Cosas uruguayas por acá. Por favor. La ONU. Esta noticia, sí. La ONU confirmó que Yanin Áñez, no es uruguaya esta noticia, se autolesionó. Está confinada en prisión, Yanin Áñez, la ex dictadora de Bolivia. Se autolesionó para zafar, para que la saquen, no sé. Y apoya evaluación psiquiátrica. Bueno, está presa, por suerte. Igual no sé cuánto la van a mantener guardada. Cuba, una pandemia y 3 vacunas. Una noticia acá en Caras y Caretas. ¿Vos te das cuenta de lo que pasa? Caras y Caretas es nuestro diario, claro. Eso es lo loco. Yo le pediría a los Estados Unidos que por favor me deje, le saque, le tendría que haber sacado el bloqueo hace años. Así veíamos cómo el comunismo no funcionaba en la isla y se iban a la mierda. Y efectivamente el comunismo era una mierda. Porque fíjate que con el bloqueo hacen unas vacunas de mierda, tienen una población que no tiene alfabetización, ¿no? Todo eso horrible, ¿no? Ah, no, es al revés. Ah, ay, qué loco. Hablando en serio, a mí me gustaría ver qué pasa con el proyecto cubano, sin Rusia, como está hace años, sin nada, pero sin bloqueo. Porque generan vacunas, loco, encima las regalan. Mientras Estados Unidos y el resto del mundo está haciendo armas, estos locos hacen vacunas. Yo puedo tener cualquier cosa. Pará. No aguanta un poquito. ¿Qué te molesta? No es que ellos hacen vacunas porque no quieren hacer armas. Sí. No pueden hacer armas. Es diferente. Ojo. A ver si me explico. Vos, a un comunista, es más, mirá, te lo voy a rebajar, a un socialista. Upa, ¿sí? pará, lo quería rebajado, no quería tanta agua. No dije socialdemócrata. Ah, no, tenés razón. El socialista, sí, es que hay un error ahí. Hay distintas formas de socialismo. Yo estoy hablando de un socialista marxista-leninista. La única diferencia es que el Partido Comunista es el Partido Comunista y está, es él, o sea, él. ¿Está? Él. Y esto en China, casualmente, tanto miedo que le tengo a China, y vos también, y todos le tenemos miedo, pero en China, hoy hablábamos de China, en China ya se está logrando llevar a cabo la coexistencia de distintas líneas de vanguardia, o sea, de distintas líneas de pensamiento de vanguardia y de dentro del partido. No, eso no se podía. Fue la razón por la que Trotsky tuvo que salir corriendo y Stalin le mandó dar con una piqueta en la cabeza, en la espalda. Y se templó dos días muriéndose. La idea es justamente esa. Porque, o sea, si no, no es izquierda, loco. Deja de ser izquierda en el momento en el que una sola familia, un solo... Y lo de la sola familia igual está. Es por culpa de nuestra, que nos encantan las dinastías. Pero una sola persona, siempre el mismo, y no podés opinar. No, loco, eso no es izquierda. Eso no es izquierda. Habrá que darle de comer a todo el mundo antes de que yo pueda opinar. Me callo la boca, tiene razón. Por eso yo digo, si me tengo que bancar China para que no estén los niños muriéndose de hambre arriba de la basura en la India, me lo tengo que bancar, loco. Y si vos no te lo bancás, tenés un problema moral. Porque no puede ser más importante tu cigarro o tu estufa que un nene nazca y viva toda su vida comiendo basura sobre la basura. Y lo mejor que le puede pasar es entrar en la prostitución. Donde si lo ven bastante femenino, aunque no sea trans, lo mandan a operar. ¿Sabes lo que es eso? ¿Que te conviertan en otra cosa? ¿En qué país ¿De qué país estás hablando? De la India y de los países que están en las distintas islitas de alrededor. Vos sabés que, no me acuerdo ahora si es... Ay, ¿cuál es el que es el paraíso de los que buscan mujeres trans? Es uno de estos que tienen, son como asiáticos los rasgos. Generalmente es Tailandia. O Vietnam, sí, también. Tailandia. Pero más Tailandia, creo. Bueno, sí, lo que el problema es en la India también, y en la India, en estos lugares de musulmania, del mundo maometano no les gusta, bueno, del mundo árabe, donde, ¿no? En estos lugares pasan cosas horribles también. Es lo mismo, ¿no? Que te decía de un régimen de partido único en el que no puede haber distintas líneas adentro. Porque si hay un partido único, pero contempla distintas líneas, ya está, yo ya ahí no me quejo más. El tema es si no podés hablar. Y ojo, ¿vos pensás que en Cuba no hay libertad de expresión? Contame, dale. No sabría qué decir al respecto. Viste, la pregunta fue inteligente, no fue libertad de prensa, fue libertad de expresión. Sí, te escuché perfecto. A ver, es libertad de expresión. Bueno, pará, primero tenemos que entender del sistema cubano. Si el gobierno realmente es una representatividad, si hay justo lo que estabas mencionando, tuyo, sí. Que estaba promoviendo si el gobierno cubano pero realmente... No, pero para, cuando lo decís así es como que lo estarías comparando con una realidad en la que los demás gobiernos son representativos. Sí, al menos sí, desde una base legal. Sí. Desde una base jurídico-legal, sí. No, porque sí. Hay mucha gente no que sé, podría tener... Yo estoy hablando de Argentina, flaco. No. En Argentina, sí. No, vos, loco. Con tres... Perdón. Esperá, Pablo. Dale. Vos con 3.000 votos podés tener... podés pedir... No sé, creo que son 3.000 o 30... Ya no me acuerdo si son 3.000, 30.000. Creo que eran 3.000. Podés hacer tu partido con 3.000 firmas, no votos, firmas. Podés crear tu partido político y tener tu representación legal. Existe eso. O sea, en el marco jurídico está contemplado el derecho, ¿sí? 3.000 firmas te necesitas. Después, si te va bien o mal con el partido, si te va a dar bola, si los medios de comunicación te van a dar bola para crecer, ese es otro tema. Seguro que no, eso es obvio. Lo que me estaba refiriendo. Obvio. A ver, a eso iba. En Uruguay una cosa que algunos sectores del Frente Amplio, ¿sí? Algunos sectores del Frente Amplio y algunos sectores que están fuera del Frente Amplio, que también son izquierda, lo que pretenden es que se termine con la ley de... que los partidos políticos tengan, no puedan pagar publicidad, o que todos tengan la misma cantidad de tiempo en televisión. Punto. No, o sea, ¿me explico? Sobre todo una vez que lograste la representación. Porque no es lo mismo competir contra un partido o un grupo político que puede tener varios partidos, incluso tiene gente adentro de tu propio partido, a ese nivel. ¿Cómo haces vos para competir si todas las versiones de la verdad, porque si lo dicen en la tele es verdad, por algo está en la tele, lo dicen en tal canal, lo dicen en el otro, lo dicen en tal radio? ¿Verdad? Sí. Y ojo, esto les pasa a ustedes por tener una línea central, como fue el kirchnerismo o es el kirchnerismo. Porque acá nos pasa por que somos de izquierda. El Frente Amplio es de izquierda, o sea, centro-izquierda, centro, lo que sea, pero es de izquierda. Tiene o ha tenido una pretensión de serlo. Ustedes no tienen eso, no pueden decir son zurdos. Porque no todos los que están en el frente de todos son zurdos, o me equivoco. ¿Dónde? ¿En el frente de todos? Frente de todos no son todos zurdos. No hay socialista. Zurdos prácticamente. O sea, hay Perdón, tengo mis amigos de la Universidad de La Plata y son socialistas. Y están muy contentos porque justamente por eso. Sí, señor. Lo hablamos. No, bueno, pero no están... Pará, Pablo, no están adentro del partido y no tienen poder. Pueden apoyar o estar dentro del frente, pero no cuentan. Realmente no hay zurdos. Lucas, hay gente... no lo digas eso. ¿Sabes por qué? Porque son 3.000 votos en toda la Argentina, pero los perdés, ¿sabes? Si los convencés de que no sirven para nada. No sirven para nada. Que se vaya, no importa. Adentro de la estructura del partido hay gente de centro-izquierda. Esa es la verdad. Lo mejor que puede pasar es que haya gente de centro-izquierda. Y después, bueno, hay un par de pavos que tuvimos que sumar ahí. De hecho, el Partido Comunista Argentino es parte del Frente de Todos, por ejemplo. Ahora sí. Muy bien. El Partido Comunista, no el Frente de Izquierda, el Partido Obrero y las 500 izquierdas que hay acá. Acá también, Lucas. Dentro del Frente Amplio está, o ha sabido estar, la Democracia Cristiana, ¿sí? Sí. El Partido Socialista, el Partido Comunista y también el trotskismo. Esa es la diferencia. Hay dos partidos, uno de ellos fundacional y el otro no, porque estaba prohibido por la dictadura. ¿Ah? El Partido Obrero Revolucionario, está desde la fundación del Frente Amplio y es trotskista. Y el Partido Socialista de los Trabajadores también está en el Frente Amplio. No llegó al 71, pero está más o menos del 74, que no se podía integrar porque estaba clausurado el Frente Amplio. Proscripto. Ahora, después está el PT, como el de Brasil, bueno, el que se llama PT acá, es más o menos la línea, porque son internacionalistas en serio, no están jodiendo como nosotros. El PT de acá es el que se parece al que siempre jode Capusotto con magia y humor trotskista a cargo de... Nunca me acuerdo del nombre. ¿Te acordás de ese? ¿Acá no coge nadie? ¿Acá sí que no se coge? Sí. Magia y humor trotskista a cargo de... Es el líder de lo que no es la izquierda diario, los que no son los de Caño, los otros. Bueno, esos otros, el otro trotskismo que no es el de Caño, que más es anterior, acá básicamente vendría a estar en la misma línea que el PT, amarillo y rojo acá. Y los de Caño, que están en Brasil y tienen la izquierda diario Brasil, en Argentina tienen la izquierda diario argent.ar y en Uruguay tienen la izquierda diario.uy. Le mando un saludo al Seba, compañero de facultad y con quien tenemos una muy bonita amistad a veces cuando no viene periodo de elecciones, porque ahí me caliento con él. Mal. Porque no podés llamar cuando está el Partido Progresista, por más bronca que le tengas, frente a un balotaje contra todo esto que tenemos los católicos. Todo eso junto, y vos decís que no importa, que hay que anular el voto. Sos un boludo. ¿Está? Bueno. En Uruguay no lograron armar una lista, loco. Los de Caño, que allá tienen representación parlamentaria, acá no les dio ni para armar la lista. No te digo juntar la firma. No tenían 100 personas para armar una lista. Pero hay muchísimas agrupaciones chiquititas de izquierda. El PT, este que te estoy diciendo, que no tiene nunca, ha tenido, por lo menos de hace 40 años, no ha tenido un diputado, logra ediles y es el que le tranca los huevos. Lo digo acá porque no me escucha nadie. No, no lo digo yo. Dígalo usted. Lo voy a decir yo porque de esa manera queda como que es humor. El Partido de los Trabajadores está dentro de la Intendencia de Montevideo, que es Frente Aplista hace como 30 años. Y el Partido de los Trabajadores, el que siempre estuvo por fuera, ¿sí?, que se emparenta al de Caño, pero es de la otra línea que le estaba contando a mi amigo. Ese Partido de los Trabajadores trotskista es el que le tranca las pelotas a todas las cosas que hace el Frente Amplio. No está mal que haya sindicatos, está perfecto, los apoyamos. Es más, yo le tengo cariño al Partido de los Trabajadores, aunque me van a pegar una piña en cualquier momento. Pero el problema que tenemos es que, ¿saben qué pasa? Después terminan haciéndole caldo a la derecha, pero por una simple razón. Si no barres ahí, que te pagan por barrer, pelotudo, ¿sabes qué pasa después? Para venir lo de la derecha y vos no tenés ni 10 personas para hacer una revolución en una placita. Dejate de joder con la revolución. No tenés las armas y no tenés la gente. Che, porque me parece que fuiste muy claro. Podías haberte ahorrado algún exabrupto, pero de última no tenés ni voz para hablar en la radio. Bien. ¿No es, ¿no es pariente de Domingo Cavallo, ese muchacho? Usted se... tengo un problema de que tengo la botella y tengo los auriculares puestos y el cable este no es el largo. Pero deme un instante. Deme un instante, desenchufo, igual acá no acopla. Desenchufo, usted siga hablando. Haga un poco de pan y circo. Ay, qué lindo que es no tener los auriculares puestos. A mí me están matando las orejas, boludo. Ay, Dios. Sí, bueno, yo me los saco ahora. Hace como 5 horas que tengo los auriculares puestos. Pero, cuente un chiste. ¿Quién era cuando...? ¿Quién era Juan Domingo Cavallo? Porque le cuento, por favor, que hoy, usted sí era un chiste suspicaz, en Uruguay es la víspera de la declaratoria de la independencia, o sea, ya es 25 de agosto, ¿sí?, el día que Lord Ponsonby, tomando callaza en Bahía, declaraba nuestra independencia y nosotros nos queríamos quedar con nosotros. Bueno, es el día de la declaratoria de independencia, el 25 de agosto de 1825, pero... Estos malditos tupaboches del fraude amplio, es el día del comité de base. O sea que mañana... Mire que este que está hablando, yo no voy a entrar al comité de base. Y creo que mañana se va a juntar con todos esos viejos de mierda, ¿sí? A comer chorizo. No vamos a comer chorizo. No, digo, no van a comer chorizo, yo no voy, yo soy apolítico. No voy, pero no van a comer chorizo porque justamente hay pandemia. ¿En serio no van a comer chorizo? ¿Y para qué vamos a ir? No vamos a ir. ¿Quién era Juan Domingo Cavallo? Cuente. Juan Domingo Cavallo fue el padre de la criatura. Fue el padre del plan económico del gobierno de Carlos Menem. Plan económico que consistió en dolarizar al país, en hacer el famoso 1-1, por allá por el 1991, creo. Pero mira que duró como 3 meses. Después, claro, era 1-100. Pero el tiempo que duró. Creo que fue una semana. No se le entiende nada al muchacho. Ahora sí, que creo que lo que decía él es que duró una semana, porque bueno, después fue 1-2, 1-3, 1-100, 1-1000. No. Pero el tiempo, los 2 días que duró, duró. No. El 1-1 duró 9-10 años. 10 años, creo. Pero era falso. O sea. A ver. se sabía que con el tiempo se iba a ir toda la mierda, pero aguantó una década. No sé si... Claro, yo me puedo encerrar en mi casa y declararme el rey del universo. Esperá que me saque los auriculares, no aguanto más. De hecho, ya... Pero te escucho lo más bien. Te escucho mejor incluso. Yo me puedo encerrar en mi casa, poner música de Egipto y decir que soy el rey de... que soy la reina de Saba. Bueno, pero si el pueblo te cree durante 10 años, durante 10 años lo vas a hacer. No hay problema. El problema es que Menem es una peronista. ¿Eh? ¿No? ¿Cómo, Menem cómo? Era peronista. Menem era peronista. Sí, sí, sí. O sea lo que pasó... Es, no, era peronista. Bueno, vamos a hablar un poco, a ver. Lo que pasó acá es que... Espera, primero te quiero... Estoy haciendo todo lo posible. No me silencies. Para... Si no... No. Bueno, pero tampoco... No lo silencio, pero tampoco hable, que es lo mismo. Espera. Te estoy haciendo todo lo posible acá para... Estás con eco, no sé si te escucho un cacho. Ya sé, no importa que esté con eco. La gente me escucha sin eco. Escuchate eso. La idea charrúa que vamos a escuchar a un señor... ...de radio y televisión del país, para referirse a las decisiones de política económica que hoy ha tomado el poder... Es el pariente de tu amigo. ...hará uso de la palabra el señor ministro de Economía y Obras y Servicios... Usaste el video y está muy bajito. ...doctor Domingo Felipe... Es el volumen. Compatriotas, hoy me dirijo a ustedes... para hablarles de algo que tenemos que conseguir juntos, todos juntos. En 1991 les hablé por este medio con bastante frecuencia. ¿Será el tío? Porque debíamos dar la batalla contra la hiperinflación que nos había azotado por décadas. Era difícil, para muchos una quimera. Bueno, así sigue, ¿eh? Uy, qué quilombo ahora sacar esto. Uy, Dios, es un lío. A ver. Acá está. Tengo que volar con los dedos. Un quilombo. Bueno, ahí está. Era para combatir la inflación, ¿no? Porque habían... Bueno, somos un país dolarizado. ¿Qué vamos a hacer? Más dolarizado de lo que se debería, obvio. Pero lo logramos. Y yo nunca lo entendí eso. Lo que sí sé es que básicamente todo el mundo compraba todo, todo el mundo creía que tenía plata y de repente se hicieron pedazos hacia finales de los 90. Bueno, y terminaron con 4% a ver, por semana. Lo que pasó es que si vos ponés el 1-1 y de repente vos pasás a ganar con un sueldo de mierda, pero pasás a ganar $300. Primero importás cosas, empezás a importar a lo loco porque compras afuera, compras a buen precio, pum, venga para acá. Hacés mierda la industria interna, empezás a generar desempleo, se empieza a ver ahí el problema de la criatura. Rompés las industrias, rompés los proveedores, las pymes son absorbidas por grandes empresas que vienen del exterior a buscar dólares acá, porque ahora está el 1-1, entonces viene Carrefour, llegan los supuestos inversores que invierten acá, vienen y rompen a todos los pequeños, y bueno, entonces empezó, la cosa aguantó 10 años, a los 10 años había una tasa de desempleo de la concha de su madre, media Argentina con el culo mirando al norte, y todo terminó tapado, no sé cómo decirle, ¿no? La frutilla del postre, no sé cómo decir, la última capa de la torta, quiero decir, ¿no? Todo terminó con un baño de fuga de capitales de los bancos que se llevaron todo y los ahorristas que se quedaron sin dinero. Y eso primero el corralito y después, bueno, después lo terminaron echando al presidente, toda la gente fue y tuvo que salirse en helicóptero de la Rúa en el 2001. Sí, eso a mí, yo nunca lo entendí. ¿Se me escucha? Sí, no sé si tengo el micrófono prendido. Sí, se escucha. Como me lo apagás vos, me descalienta. Yo me acuerdo que el Chacho Álvarez, ¿no? Era el vice. Sí. era una especie de unión entre el centro de la Rúa, creo que de la Rúa era algo así como de centro, y era un viejito bueno, parecía. Mm. ¿No? Creo que sí. No era un mal tipo, no sé. Era un No. La verdad que en un aspecto muy personal el tipo era nada, no sé. No cortaba ni pinchaba, realmente. Y el Chacho lo dejó solo, algo por el estilo. Y el Chacho era más de la izquierda, más de abajo, ¿no? Eso era sí. En la imagen vendida. Era sí, tal cual. Una coalición entre la izquierda y el centro, y el supuesto centro izquierda que en realidad era centro. Tal ¿no? cual. Y más bien era centro derecha, el Partido Radical. Ah, el de la Rúa era del Partido Radical. Sí. Sí, me lo contaron, sí. Los radicales son liberistas de allá. A ver, el Partido Radical acá fueron los primeros que ganaron una elección honesta. Creo que en la década del 10 con Hipólito Yrigoyen, bueno, no importa. Para que te des una idea rápida, el Partido Radical era el primer peronismo de la Argentina. Estaba a favor de los trabajadores, de crear fuentes de trabajo, bueno, de esas cosas. Al pasar el tiempo, bueno, se fue centrificando y ya llegado a los 90 ya se había pasado de centro y llegó a la derecha. Y o sea que el de la Rúa, fuera lo que fuera, es el representante, creo que era el testaferro, ¿no? Porque se notó que no tenía un poder de nada. Eso fue lo que pareció. Y la Rúa básicamente era el representante, la cara visible de los fachos más fachos, pero no, parecía como un viejito bueno del centro, sí, que se estaba aliando con supuestamente el presidente de los cartoneros de Argentina, Troscos. Más o menos, tampoco era tanto el Chacho, pero sí, era alguien de centro, centro izquierda seguramente. Se hizo de abajo. Centro izquierda con la derecha, entiendo esto. Sí, así se llamó la alianza, el partido, la fuerza. Que básicamente vamos a sacar a los peronistas chorros de Menem. Tal cual. Lo que pasa que fue. Fue muy interesante el movimiento, porque sacaban a la corrupción y ya a la mala gestión económica que llevó a un desempleo. Yo no sé si había llegado al. Yo no quiero exagerar, pero me parece que el desempleo había llegado al 40% del país. 30%, 40%. Era muy alto. Era muy alto. Y entonces, para sacar a Menem, estaba a favor del establishment argentino, ¿no? De las grandes empresas, lo que vos llamaste hace poco, haciendo referencia a la cabeza, algo de encefalofalia, macrocefalia, algo así. Hello. Bueno, la macrocefalía es que todo va hacia Montevideo. Las industrias bueno, de Montevideo, la Universidad de Montevideo, claro, el gobierno de Montevideo. Menem, todos los de Montevideo tenía esa. O sea, Menem apoyó a Clarín. Clarín es lo que es hoy en día, primero por Menem y después por Néstor Kirchner. Sí, paradójicamente no. Sí. Es así, sí. Bueno. Bueno, Menem estaba con los grandes, con el establishment argentino, ¿no? Campo, ganadería, grandes medios, etcétera, bancos, pero le había ido tan mal, había dejado a la sociedad tan culo para arriba que se lo quería sacar. Ahora, cuando se lo saca a Menem, todo queda en manos de la alianza y adentro de la alianza había gente que seguía jugando políticamente como Menem. Que eran de derecha, ¿no? Y que no iban a pensar en la distribución de los bienes, sino más bien en el recorte de todo. Recorte del Estado, recorte jubilaciones, recorte de todo presupuesto, de todo. Así achicó ciencia, achicó educación, achicó salud, achicó jubilaciones, recortó todo. O sea, así nomás. Sí. Sí, sí, sí, viste que para los liberales el Estado es un gasto, no sí, es una claro. inversión. Sí. ¿Eh? No, o sea, sí, lo que yo no logro entender, Lucas, es cómo hay gente que hoy tiene trabajo, pero mañana no necesariamente lo va a tener o su hijo o su nieto, y se cree que el Estado es un gasto, porque le cobran un tanto por cuanto para tener salud, salud pública, para tener acceso a la salud. Ah, pero yo no la uso nunca. Ah, así empezaron los Estados Unidos. Así es que está la cabeza de los Estados claro. Unidos. Preciso. Hasta el día que te agarrás cáncer, y ahí, como no tenés seguro social, a menos que te la tengan que cortar la pata, eso sí te lo hacen gratis. Los demás no te atienden. Ahora sí, por el tan criticado plan de mutualismo, basado en el nuestro, entre otros, que vino a estudiar Hillary, en la década de los 90, que le llamaron tipo el Obama... el Obama mierda, que en realidad es el Obama Care, porque Care es cuidados, ¿no? El Intensive Care es el CTI. Y el Health Care es el centro de salud, el cuidado de cuidados de salud. Bueno, le llamaron Obama Care al mutualismo o sistema, creo que ustedes le llaman, ¿cómo le llaman? La obra social, le llaman ustedes. ¿No? Sí, obra social. O sea, o te cobran un tanto por cuanto de tu sueldo. No importa cuánto ganes, es un porcentaje y después no tenés que pagar nada o pagas tickets, ¿no? Así funciona acá. Bueno, a ver, pará. Momento. Acá cuando se paga es porque tenés una obra social privada. Ah, bueno, sí. Privada. Si vos, y acá también. ¿Y la salud pública se paga ya? ¿Individualmente? Si tú sos un trabajador, digo, el 20%. Sí. Más o menos de tu sueldo, va para el Banco de Previsión Social. Parte de eso va a la AFA para que te jubiles, otra parte queda al Banco de Previsión Social y otra parte va a Salud Pública. Ah, o mira. O a la mutualista, es decir, al centro de salud que puede ser, por ejemplo, del Sindicato Médico del Uruguay, el CASMO. ¿Eh? El Sindicato Médico, no sé. Claro, acá también. Vos cuando trabajás acá y pertenecés a un sindicato, o sea, textiles, el sindicato que sea, claro. Cada ¿a vos te van a descontar el 20? Cada sindicato... Podés atender igual para la pública. Sí. Pero cada sindicato tiene sus propias clínicas también. No, acá los que tienen su propia clínica y es de las que están mejor equipadas, todo el tipo, nunca apretados, ¿a que no sabes quién es? No sabría decirte. El hospital militar. Ah, claro, está muy bien. Sí, me mataste con sí, ese, no lo podía adivinar. No, pero, o sea, después está el británico, el evangélico y qué sé yo qué. Pero el. Quédate militar, un cachito si vos... al aire, Pablo, quédate un cachito al aire. Bueno, les cuento entonces, me olvidé lo que les estaba contando. En Uruguay, por ejemplo. Antes salud pública era una porquería, y yo lo sé porque me pasó con mi familia. Y tenías algo así que se llamaba el carné de pobre. Te daban un carné que decía, soy un muerto de hambre, necesito que me atiendan gratis, y te atendían gratis en salud pública. La atención era igual que en cualquier otro lado, porque los médicos eran de primer orden, y los enfermeros también, y había mucho laburo, pero bueno, no había nada. Caminaban las cucarachas por salud pública. Ya está, ¿no? Ya he vuelto. Y... lo que hizo el Frente Amplio a través de Daniel Olesker, el que hoy por hoy ocupa, digamos, el primer rango, aunque no es el presidente ni nada por el estilo del Partido Socialista, dentro del Frente Amplio, fue el que inventó el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, que ahora lo están terminando de cagar estos, porque veníamos de la crisis del 2002. Y después de haber hecho el MIDES y pasar para otro lado, ¿a qué se dedicó el catedrático grado 5 en macroeconomía, creo que es, o microeconomía, nunca me acuerdo? Tributaria. El señor Olesker, ¿sí? Fue el encargado de hacer ACE. ¿Qué es ACE? ACE sustituye a lo que antes era. Si sos pobre, te atendés por salud pública. Y si sos trabajador, te toca una mutualista y te sacan el 20%. Y si tenés guita, te pagás un hospital privado. Bueno, lo que hizo Olesker es, vos te podés pagar lo que vos quieras. El 20% va a ir para tal a la que vos te atiendas. Pero te podés atender por salud pública. Que se llama ACE. La única diferencia es que si vos te atendés por salud pública... y sos trabajador, te sacan el 20%. pero no pagas timbres. O ponele que si los timbres de los otros salen 300 pesos, acá te salen 30. Y los medicamentos casi no te salen nada. Y bueno, y si no tenés trabajo, te seguís atendiendo por salud pública. Pero ahora te podés atender por salud pública y destinar tu sueldo para ahí. ¿Quién lo hace? Olesker. Olesker lo hace. Eso ¿quién es Olesker? Olesker es el grado 5 de, creo que, tributaria. Es el que es el líder ideológico, hoy por hoy, del ala zurda dentro del Partido Socialista, que está dentro del Frente Amplio. El Partido Socialista es el primer partido de izquierda de Uruguay. Tiene más de 110 años. Inmediatamente después viene el Partido Comunista. El Partido Socialista es el que, de la mano de su fundador, Emilio Frugoni, van a presentar en 1920, se están cumpliendo 100 años, un proyecto para la eliminación de las Fuerzas Armadas. Y en 1905-07, por ahí, la más famosa, que era la primera doctora, la primera abogada de Uruguay, Luisa Luisi, que no podía pertenecer a elecciones porque las mujeres no votaban, pero era miembro y fundadora del Partido Socialista, va a presentar el primer proyecto de educación sexual en las escuelas, bajo la consigna de que si vos no los educás, son víctimas por la ignorancia. Ese es el Partido Socialista. No sé si te quedó claro. No, de hecho no te presté atención. Te dije que es hoy por hoy, dentro del Frente Amplio hay partidos, ¿no? Por eso le dicen la colcha de colores. El Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Trotskista, el Partido Demócrata Cristiano, los que no se sabe qué son, esto por hoy. Bien, el Partido Socialista tiene dos alas, el ala más zurda y el ala más blandosca. En este momento, la que ganó las elecciones después de mucho tiempo fue el ala más zurda. Dentro del ala más zurda, si bien no es el secretario general, porque él no se presenta para tanto, porque él siempre trabaja para lo que haya. Olesker es simpatizante de la lama zurda, por eso mucha gente le tiene miedo. Es el grado 5 de tributaria de la Universidad de la República, o sea, es el CRA, más CRA de todos en esa área, y fue el que cuando el Frente Amplio asume el poder, asume el gobierno, no el poder, en el año 2005, crea, articula y es el ministro de Desarrollo Social, que acá no había, que son los que administran los planes sociales y todo lo demás. Luego de dejar eso aceitado, funcionando, para el siguiente periodo pasa a ser el ministro de Salud Pública. Y lo que hace justamente es que ahora vos te podés atender por salud pública sin carnet de pobre, incluso podés destinar esa parte de tu sueldo a salud pública, con la ventaja de que salud pública estaba funcionando muchísimo mejor y que encima no tenés los mismos costos que tenés en la salud privada, que también le tenés que dar el 20% de tu sueldo, pero encima los tickets son mucho más caros. Ahora igual nadie se querría atender por salud pública, no porque los profesionales no sean buenos, sino porque empezaron a faltar medicamentos, o casualidad. Y bueno, si estás en pandemia y ahorrás 36 millones de dólares y te crees que eso es un mérito, y lo decís, porque ahorramos. ¿Pero cómo hiciste para ahorrar en pandemia? ¡Sos un hijo de puta! ¿Te quedó claro, Lucas? Mi gobierno se jacta de que ahorró en pandemia. Sin embargo, las tarifas subieron. O sea, claro, hay un montón de cosas que antes había que no hay más. Y la gente festeja porque se acabaron los planes sociales. El tema es cuando termine tu mamá o tu tía teniendo que vivir de un plan social y ahí te vas a dar cuenta de que vos también eras pobre. Solo no, que tenías suerte. ¿Sabés lo que? Hoy estaba pensando justo en los planes sociales y en toda esta gente estúpida que dice que con mis impuestos le dan la plata a los negros, ¿viste? Y bueno, etcétera. Sí, igual que con la de mis impuestos te dan la plata a vos. Claro, también. ¿No? Pero, claro, porque vuelve, no se dan cuenta, ¿no? Primero que hay una rueda, no le quiero decir virtuosa, pero sí un movimiento económico en el mercado interno que permite que el que recibe un plan, el tipo que recibe un plan no agarra la plata y se la lleva a Suiza, la gasta acá. Eso se llama keynesianismo, sí, está muy bien. Y cuando la gasta, también paga impuestos cuando la gasta, porque cuando va a comprar algo también paga el 21% de IVA. Entonces, esa plata que le dan a los negros, que los negros no ahorran, que solo la usan para sobrevivir, siempre, si si quitas impuestos, porque la misma plata que dio el Estado, parte de esa plata también vuelve al Estado en modo de impuestos. O sea, lo mismo que da el Estado le vuelve un poquitito directamente por impuestos. Y lo que no le vuelve al Estado es lo que le queda a la gente que se queja que le dan los planes a los negros. ¿Puedes repetir la ecuación? ¿Esto? No, yo necesito que lo repitas porque me perdí. Yo estaba pensando en el ciclo de los de la clase media. Eso es lo que está buscando el dibujito que está publicado en las redes, ¿no? El ciclo de las clases medias, de lo que vota las clases medias. Y yo, como la mejor versión es una que hicieron en tu país, la bajé y le pegué una etiqueta arriba que dice Uruguay para poderlo compartir. Pensé que ibas a hablar de eso y estaba buscándolo corriendo. No, de hecho, ¿te querés quedar media hora más, Pablo? Tengo un tema interesantísimo para hablar, al menos que quede en modo podcast esto, ya no nos está escuchando nadie en vivo, pero seguimos acá transmitiendo, no pasa nada. No hay nadie, no, es que no hay nadie en este momento porque no, sí, hoy son las 2 y las 3 de la mañana. Son las 3 de la mañana. Sí. Pero si querés cortamos acá, si no volvemos con un tema de hondo contenido transexual. Sí. Podemos incluso mirar películas porno juntos a través de compartir pantalla. Yo soy experto, pero en este momento vamos a cortar. Esto no lo voy a decir a la idea. Sí, lo puedo decir. Son las 3 de la mañana y nos están escuchando 3 personas, así que sí, lo puede decir tranquilamente. Espere. Yo tengo un apuro y usted como uruguayo me tiene que comprender. Me tengo que ir a hacer unos mates. Y yo me tengo que bañar. Pero mis baños, aunque a usted le parezca mentira, son a fondo, pero demoran menos de 7 minutos entre que digo chau y vuelvo. Probablemente 5. Jugamos una competencia con este amigo con el que ya se van a pensar cualquier cosa, pero lamentablemente no me gustaba. Yo me lo pregunté. Con el que jugamos a la radio. Hay otros juegos que no les voy a contar, pero jugábamos también a quién se baña más rápido. Entonces, vos te tenías que sacar el reloj pulsera, dejarlo del lado, tenías que ponérselo como al pomo de la puerta del baño, como si fuera una muñeca del lado de afuera. Entrar al baño, a partir de ahí empezaba a correr el tiempo, ¿tá? Vos dejabas el cronómetro andando. El que estaba afuera no lo iba a parar, porque vos querías demostrar que el otro demoraba más. Y te bañabas y salías corriendo y ahí lo agarrabas. ¡Tuc! Lo apretabas. No me acuerdo quién ganó. Lo que sí me acuerdo es que yo tenía un amigo y jamás le miré el cuerpo. Es una cosa muy... Me estoy dando cuenta de eso. No había un tema de... A ver, ¿me explico? Sí. Claro. Bueno, che, pero no la hagas larga. Que te digo que yo tengo que ir a hacer mates. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo un tema y volvemos con un tema de hondo contenido transexual? Lo que podemos hacer es, yo leo unas cosas que si vos lo dejás en voz alta te va a gustar. Son declaraciones de Cabildo Abierto, ¿sí? El partido neofascista del comandante en jefe del ejército retirado en deshonra por violar la laicidad hasta que se cansó de violarla. Tengo 3 momentos distintos, ¿sí? Ponelo fuerte porque te va a gustar, o ponete los auriculares. ¿Lo haces? No, tengo que ir a la cocina. Así que te dejo hablando a vos. Bueno, está. Y después pones un tema y yo me puedo bañar. Bueno, muy bien. Manini Ríos. Estamos hablando del senador y líder de Cabildo Abierto. Esta noticia, okay. ¿Sí? Es de el 28 de febrero de 2020. La otra que tengo es de el vice de Manini, que se llama Domenech, y es del 26 de agosto del 2019, es decir, al otro día del día del Comité del Frente Amplio, ¿sí? Rumbo a ganarle las elecciones junto a toda esta coalición. Y después tengo la declaración de noviembre de cara al balotaje, ¿sí? Y en esa tengo audio. Bueno, vamos primero por la del 26 de agosto del líder, del vicepresidente, el vicepresidenciable de Manini, ¿sí? El también militar Domenech. lo tenemos por acá y no les voy a decir el titular, así les agarra de sorpresa. Esto no tiene desperdicio. Vamos a compartir pantalla porque no tengo manera de no compartir pantalla. No sé dónde estoy, acá estoy. Muy bien. Es cortito, es un audio muy cortito. Compartir pantalla, viene por acá. Pantalla 1, pantalla 2, ¿dónde estás? Acá está, Domenech. Bien, compartir el audio del sistema, compartir pantalla, por acá vamos. Espero que se escuche, porque la verdad es un placer. Este señor, escuchar a este señor es realmente... el número 2 del partido neofascista. Aquí viene. Se nos plantea que el actual gobierno, hay que apoyar al actual gobierno porque defiende una agenda de derecha. Perdón. Cuando habla del actual gobierno está hablando del Frente Amplio, ¿verdad? Y esto es antes de que el Frente Amplio perdiera las elecciones. ¿Y cómo hago para hacer el tucutucu? No me deja. A ver. No me deja. Vamos a ver. Ahí está. Casi ven. Ahí. Diviértanse. Se nos plantea que el actual gobierno, hay que apoyar al actual gobierno porque defiende una agenda de derechos, que yo la resumo: el matrimonio homosexual, aborto, legalización de la marihuana y alguna otra cosa por el estilo. Seguramente dentro de poco nos van a imponer una ley por la cual la homosexualidad sea obligatoria, pero bueno, esperemos a ver qué sucede. Bueno, efectivamente ese es el titular, ahora sí leo el titular. El que se proponía como vicepresidente junto a Guido Manini Ríos, el general retirado en deshonra. Único en su familia, siempre llegan a general o algo por el estilo, pero este es el único retirado en deshonra. Disculpen que se los reitere. Nos van a imponer una ley por la que la homosexualidad sea obligatoria. Y yo creo que tiene razón, pero vamos a dejarlo hablar, ¿no? Esto es 26 de agosto de 2019, las elecciones eran en octubre, y el balotaje en el que se van a unir todos va a ser en noviembre, ¿no? 26 de agosto de 2019, de cara a las elecciones nacionales a las que se iban todos por separado, excepto el Frente Amplio, que todos los partidos que están dentro se ponen de acuerdo en un acuerdo programático, que lo presentan, y es justamente se vota entre todos, y bueno, y ahí es la negociación interna. Bueno, estos no, estos van todos separados, y acá está lo que presentaba Cabildo Abierto, así se llama, cuartel abierto para los amigos. Acá está, vamos a terminar de escuchar. El principio no tiene desperdicio, disculpen que babosé, pero es mi líder. Yo, en realidad, más que a Manini, lo quiero a él. Está muy bien. Esto es brillante. Ahí va, Lucas. A ver. Póngalo. Se nos plantea que el actual gobierno, hay que apoyar al actual gobierno porque defiende una agenda de derechos. Que yo la resumo: el matrimonio homosexual, aborto, legalización de la marihuana y alguna otra cosa por el estilo. Seguramente dentro de poco nos van a imponer una ley por la cual la homosexualidad sea obligatoria, pero bueno, esperemos que a ver qué sucede. Yo les diría que Cabildo Abierto, cuartel abierto, este partido que de alguna manera lanzamos a la consideración pública en marzo y le pedimos a Guido que hiciera el enorme sacrificio de abandonar todos sus proyectos personales. Proyectos personales lo acaban de echar de general, de ser el general más grande, o sea, el comandante en jefe del ejército por violar la laicidad en reiteradas ocasiones. ¿Por violar qué? La laicidad. Ah, no la conozco. ¿Está buena? La laicidad es básicamente algo que ustedes quisieran tener, muchos de ustedes. Ah, sí, y, sí, bueno, sí. Sí, ya sé. Es la okay. Separación. Sí, sí, sí, sí. Ahora entendí. Es la conjugación de es la conjugación que no me permitía reconocerlo. Laicidad, ahí va. La laicidad es el sustantivo abstracto. Se le llama laicismo también. Bueno. Básicamente, o sea, No, vamos a tener que hablar mucho. Como candidato a la presidencia de la República. Estamos hablando de este general retirado en deshonra de una familia que el papá era general, el tío era comandante, era teniente coronel. O sea, llegaban hasta ahí arriba. Sí. Este es el tipo retirado en deshonra. ¿Por qué? Porque puso una capilla dentro del hospital militar. Daba discursitos desde YouTube. Fue a el día de la Batalla de las Piedras, que es el día del ejército, fue vestido de gala a una misa celebrada en la Iglesia Católica. Capaz que para ustedes no les rechina, pero acá vos podés hacer lo que quieras, pero no podés ir en representación de con el uniforme de gala como comandante en jefe del ejército a una Iglesia Católica ni a ninguna otra iglesia. Para, ¿por qué? ¿Ah? Porque hay laicidad, hay una separación del Estado y la Iglesia. Pero si vos haces eso... Sí. Sí. No podés ir a la Iglesia Católica, no podés ir a ninguna iglesia vestido así. Porque lo que estás diciendo pero es... Pero no podés ir vestido de militar a una iglesia. Gala. De comandante en jefe del ejército. Y no, la verdad que no. ¿Pero estaba en funciones o no estaba en funciones? Era el comandante en jefe, te estoy diciendo. Y era el día nacional del ejército, el día de la Batalla de las Piedras. No sé, sí. Me parece, o sea, que están haciendo... Es, o sea, me parece que están haciendo un quilombo. El problema es cuando el Frente Amplio hace un proyecto de reforma militar a finales del 2018 y principios del 19, y Manini, en ese momento comandante jefe en una misión en no sé dónde, Chile, Venezuela creo que estaba, saca una declaración desde allá diciendo que básicamente que era una porquería. Eso ya es... no se puede hacer porque está opinando, los militares no pueden, en ejercicio no pueden opinar de política, no pueden integrar ningún partido. Entonces Vázquez lo pasa a retiro en forma deshonrosa, histórico para su familia, y además no puede decir que no lo pasan a retiro de manera deshonrosa, porque eso fue cagarse en la Constitución. Y ahí estos, que ya lo estaban esperando, estaba todo armado, eso es lo peor de todo. O sea, le hicieron un favor, porque en marzo, lo echaron en febrero, en marzo, funda cuartel abierto, digo, cabildo abierto. Y este es su número dos, que era coronel. Los coroneles son el grado más alto, y el general en Uruguay llegas por designación directa del Poder Ejecutivo, que los tiene que elegir entre los coroneles. Eso se hizo porque antes llegabas hasta general por concurso a sobrecerrado. Y esto lo sé. O sea, por eso hay de distintas colores de piel y de distintos credos en el ejército que llegan hasta coronel. ¿Por qué? Porque son concursos a sobrecerrado, de verdad. Esto hay que reconocerlo. Claro, los que vienen del British y que tuvieron todos los profesores porque no vivían en un pueblito, es muy difícil que compitan en igualdad de condiciones con el que fue una escuela en la que, un liceo en el que le faltaban los profesores de inglés o de matemáticas. Lo sé porque trabajé ahí. Punto. Sí, trabajé ahí. Muchos años. Por eso te puedo decir que los cursos son de verdad sobrecerrados. Pero, y de esto se jactaron adelante de mí antes de que yo trabajara allí, conocidos míos, que eran los que le censuraban las cartas a Seregni, el general del pueblo, es decir, el primer postulado a presidente por el Frente Amplio, que nunca hizo nada, no levantó un arma, estaba en contra de los tupamaros, de la guerrilla, costó que lograran entrar al Frente Amplio después de vuelta a la democracia. Este señor Seregni, que lo empalaban los militares, a él, que lo deshonraron siendo general, lo que se propusieron es nunca más el cargo de general a sobrecerrado. No sea cosa que otro zurdo de mierda como Seregni llegue a general. Por eso llegás hasta coronel. El general lo nombra el presidente. ¿Sí? Es por designación política. Te cuento esto porque además fue para evitar que ningún zurdo llegara hasta ahí. Ahora ya hay no zurdos, pero... No. Terminemos de escuchar las palabras del amigo de Guido Manini Rivas. Esto es antes de la primera vuelta de las elecciones. Ofrecimiento que él finalmente aceptó un mes después prácticamente. Tiene otra agenda de derechos. La agenda de derechos del mundo abierto es terminar con la inseguridad. ¿Hola? Terminar con la inseguridad. Ah, la inseguridad. ¡Bravo! Tenemos derecho a esperar el ómnibus en una parada para ir al trabajo y no tener temor a que nos asalten. Tenemos derecho a llegar a nuestra... Tenemos también otros derechos. Tenemos un derecho al trabajo que este gobierno ha puesto en duda con 150.000 desocupados y 50.000 personas en seguro de paro. Los datos que está dando, tirados así, no dicen nada. Es que lo estoy escuchando. 150.000 desocupados es un índice bajo. En 3 millones de 300.000. O sea, para que te hagas una idea, durante los primeros meses de la pandemia aumentó en 120.000. Ahí va. Bueno, estamos hablando de un 10% de desempleo. No es. Es elevado. El desempleo con el Frente Amplio bajó a menos de 2 cifras. De eso se jactó siempre Astori, el mejor ministro de Economía del mundo. Pero eso no significa nada que vos digas eso. No, lo dijo The Economist con respecto a toda la región. Bueno, peor aún, si lo dijo The Economist, menos vale todavía. Hay un par que están en la misma altura, pero estamos hablando del ministro de un paisito de mierda que mientras ustedes tuvieron una crisis en el 2008 y en el 2015 o 14, nosotros compramos aires acondicionados. No, acá se pasó bárbara. La crisis de la burbuja económica del 2008, acá se pasó muy bien, prácticamente no afectó. Está, entonces estamos hablando de Brasil que hubo. En la región hubo dos crisis, y hubo una en Europa en el año 2014 también, que a ustedes le repercutió, a Brasil le repercutió, a nosotros no. En el año 2014... No recuerdo ninguna acá del 2014. ¿Eh? A los profesores civiles de la Escuela Militar de Oficiales del Ejército, un aumento, y los equiparó a los sueldos que cobraban los demás profesores. El aumento fue del 50%. Te lo puedo decir y te puedo mostrar el recibo. Yo no podía creer que tenía... Porque yo entré por una cuestión de convicción. Yo quería que el Ejército de la República estuviera lo mejor ilustrado realmente, para que no fueran caballos. Después me di cuenta que la racionalidad... Bueno, en fin. Cuando vos tenés de presidente... los militares no solo no pueden opinar públicamente de política, no pueden opinar... es el comandante... El presidente de la República es el comandante en jefe, no del Ejército, de las Fuerzas Armadas. Por eso le hacen la venia. Por nuestra Constitución, el comandante jefe del Ejército, el comandante jefe de la Naval, el comandante jefe de la Marina, responden al comandante jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente. Bueno, el presidente Mujica había sido guerrillero, después pidió disculpas y realmente se comportó a la altura. Yo tuve milicos de rango medio sentados en la mesa a ver qué pensaba yo, diciéndome, porque cuando teníamos a Sanguinetti, con este viejo de mierda, pasamos vergüenza. Y los alumnos en mi clase, porque lo tendríamos que haber matado cuando pudimos. Yo estuve a punto de ir a hacer la denuncia de eso. No la hice porque ya había empezado mi momento de irme. En España pasa exactamente lo mismo. Ahora que está la coalición PSOE y Podemos, se les han escapado hace un año ya de esto, unos WhatsApps a un círculo militar, de militares retirados, pero tipos que estuvieron con el franquismo y después en diferentes gobiernos democráticos, Pedro Aznar, por ejemplo, yo qué sé. Bueno, y los tipos por WhatsApp diciendo que no habían derramado suficiente sangre, que por eso pasaba esto ahora. ¿Sabes qué? Lo que pasó mientras estaba preso el muchacho el rapero, por criticar al rey, que el rey está... El rey tuvo que renunciar, o sea, el ex rey de España, el papá del que está ahora, tuvo que abdicar y irse a un país sin extradición. ¿Sabés eso? Bueno, al rapero que habló en contra de ese rey, que ya no es rey, lo metieron preso por atentar contra la monarquía. Y, o sea, por blasfemia, no sé qué miércoles dicen. Y mientras tanto, la agrupación de ultraderecha, ultraderecha, no Vox, el Partido Azul, eso no lo pandemia, conozco. Yo no lo conocía, pero vas a tener el gusto si querés en unos minutos. Pero es cortito, ¿no? Pero no tiene desperdicio. Está bien. Nos hizo un favor. Partido de Azul. No, el Partido Azul. Que lo... Che, no, ¿qué? No, parecido no a la veo. Tierra, ¿no? A ver. ¿Qué es lo que no veo? No, lo que voy a compartir ahora es la respuesta de Ovejas Negras, el colectivo de diversidad, que las malas lenguas dicen, y yo sé que es así, No es que sean, no es que el frente, no es que es del Frente Amplio. ¿El Partido Azul es de España o de Uruguay? De España. En el medio de la pandemia, mientras este rapero está preso por esa, por hablar en contra de un rey que tenía acusaciones que no podía responder a la justicia porque se fue del país y abdicó. Mientras pasan esas cosas insólitas, y está el vicepresidente de España, ¿no? Este muchacho, este Pablo, y peleándola ahí, y que esto y que el otro. Bueno, en ese momento en el que, bueno, está toda esa historia, pasan dos cosas. El cementerio de Madrid o de Barcelona, no me acuerdo cuál fue, es profanado, y arrancan de las paredes los nombres de todos los las víctimas de la dictadura franquista. Las arrancan. Mientras tanto, actos de franquistas, ¿sí? Y en las calles de, no me acuerdo si Madrid o Barcelona, de vuelta, por problemas míos de tarado, el Partido Azul hace un acto que lo tenés que ver. Primero, vamos a ver lo que responde Ovejas Negras, que es el grupo más grande de diversidad, detrás de la ley trans, detrás de la del aborto, de la legalización y de la interrupción voluntaria del embarazo y de el matrimonio igualitario. La compañera va a hablar. No sé quién es la compañera, pero va a hablar la compañera. Le responde al viejo de mierda este. Habla de no estamos de acuerdo con esta agenda de derechos. También menciona lo de en realidad va por una obligatoriedad. Y nosotros justamente estará proyectando o algo, porque justamente lo que nosotros no queremos es ni obligar a nadie a que sea nada o que no sea nada. Justamente va por ahí, va por la libertad de expresión. Porque nosotros somos, existimos y, desde toda la vida y recién hace unos relativamente pocos años que empezó nuestra comunidad de lesbianas, sexuales, ¿sí? Gays, trans, de poder ser reconocidos como personas, como no más como ciudadanos y ciudadanas de segunda. Entonces, en realidad lo que plantea este candidato a la fórmula presidencial por un partido político en estas elecciones es, en realidad, no le gusta de las personas que no son igual a él y lo que no está entendiendo cabalmente o lo está entendiendo y qué está manifestándose es justamente de esta cuestión de que los derechos humanos son todos Magdalena, ante esta realidad y situación, esa es la ley trans. Tengo como 5 pañuelos de esos, pues se los compré a las muchachas, o sea, los hacían gratis y se los daban a las trans que ¿por qué se cortan tan feo el pelo estas muchachas? Esta muchacha sí, ¿no? Porque es como, tiene una presencia muy bonita y habla muy lindo. Pero no, es que es tema de feminismo que se corten el pelo para el ojete. unos flequillos para el costado, rapadas al costado. No sé, no está bueno. Una cosa, ¿vos te viste la barba tuya en el espejo? No. Está. En este momento está muy bien. Sí. Ahora, yo qué sé, me parece un comentario no machista, cínico de mierda. ¿Por qué ni siquiera llegás a machista? ¿Vos sos machista porque te divierte? Porque justamente estás escribiendo, machirulo. Yo no lo voy a decir, yo te voy a decir que sos un tarado. Eso es lo que te voy a decir, que te pasás de vivo. Porque vos ni siquiera pensás eso. No sé, no me gusta cómo se cortan el pelo, che. ¿Por qué se cortan? Aparte, ¿por qué se cortan igual el pelo? Si ya tienen vagina, pero si ya tienen pertenencia biológica, ¿no? Al ideal. ¿Para qué necesitas cortarte el pelo igual que la otra? ¡Al pedo! ¿Y? ¿Pertenencia biológica? Esas son las terfas. Esta muchacha no es terfa. No sé qué es, ¿eh? Por eso te digo, no sé qué es. No claro. Nos mataste a los rioplatenses de este lado del charco. Nos mataste con lo de las terfas. Las terfas son las Trans Exclusionary Radical Feminist. Las feministas radicales. Ah, sí. Bueno, ahora vemos lo que responde Manini también en la misma fecha, ¿no? Sí. Ahora, Manini, ¿no? Cabildo abierto, movimiento social artiguista, hijo de puta. Sí. Se puso artiguista. Tiene los colores del frente. En 2014, Germán Dorrego integró una lista del Frente Amplio. Ni el Observador ni las fuentes policiales lo acusaron de neonazi cuando era Frente Amplista. Hoy es un... Bueno, vamos a ver. Esto expresó por Twitter. En 2014, Germán Dorrego integraba una lista del Frente Amplio. Cabildo abierto. Los esquivos socialista. De hace el asunto e indicó que primero quieren verificar todas las cosas. Creemos que lo de inseguridad... Ahí está la mujer de Adorno, de Manini, ¿no? Recoger a Uruguay. actividades el domingo, nacional el desempleo. Siguen devanando lo que la gente... Mirá, cómo, mirá, mirá lo que es nacional el desempleo. Odio a la vida encarnado. Porque Bolsonaro, por lo menos, que tiene una cara de Palpatine de primera, cada tanto hace un chiste, ¿no? Tiene ese cinismo sarcástico. Este sí. Tipo es el odio a la vida. Mirá lo que es viva la muerte. Era el lema de los franquistas. Sí, sí. Esos politólogos que se siguen devanando los sesos para explicar el crecimiento de Cabildo Abierto. Es fácil de saber. Simplemente interpretar el sentimiento de la gente y darse cuenta que la gente... Bravo, bravo, bravo, querido. Y darse cuenta que la gente lo que quiere hoy es un cambio. Así como en el año 2004 el pueblo uruguayo castigó a los partidos tradicionales y le dio la victoria al Frente Amplio, en el 2019 va a castigar al Frente Amplio. Partidos tradicionales. Sí, porque él no es tradicional, él es del Partido Nacional, de la parte más rancia del Partido Nacional, y la otra parte de su familia, de los riveristas que te contaba, que son los golpistas históricos. Eso fue en el 2019. ¿Tá? Acá está, 2019, están ellos dos. ¿Y ahora qué están? Estos tipos del Cabildo Abierto y eso, ¿qué están? ¿En una coalición con...? ¿Sacó sí? ¿Con qué? ¿Están en una coalición? Claro, sí. Están en una coalición. O sea, en noviembre, en octubre se votó, ellos sacaron el 10%, el Partido Colorado, que ahora solamente queda la parte riverista, o sea, la golpista, sacó también un 10%. El Partido Nacional sacó el 27-28%, o sea, el partido del presidente. El partido que dice ser de izquierda y no es de izquierda, que es una especie de centro, que nunca sacó más del 5%, creo que sacó el 2 o el 3, sacó un diputado, y bueno, y tiene como tres ministerios, no se entiende mucho, pero... y se pusieron todos de acuerdo, y está la foto, y yo la foto la tengo guardada, porque para las próximas elecciones, el Frente Amplio se va a presentar, como siempre, todos juntos, después de votar un acuerdo programático interno, porque se presentan todos juntos con un candidato a la presidencia. Van a la primera vuelta con un candidato y van con un programa de gobierno votado por las bases, por cada uno de los partidos y por la cúpula integrada que integra la mesa de presidencia y dirección del Frente Amplio. Eso vos lo podés leer. De esta gente no tenías nada. ¿Por qué? Porque el Partido Nacional tenía una cosa, pero no te la mostraba. No te decía cuál era esa ley de urgente consideración. No, ya, yo ya la estuve bichando, decía el presidente. No tenía ni idea de qué era lo que iban a poner, porque él va y hace lo que dice. El Cabildo tenía otra propuesta, el Partido Colorado tenía otra propuesta, y de repente en un mes se ponen todos de acuerdo. Y funciona porque lo que quieren es que no gane el Frente Amplio, y siguen queriendo que no vuelva a ganar. Ahora vamos a... Eso fue en el... llegamos, ¿no? Al ganaron, ¿está? ¿No? La homosexualidad obligatoria, sí, acá está, bueno. Y ahora vamos a lo que dicen después, ¿no? Después. Mirá lo que va a decir Manini, hablando el año pasado, ¿no? 28 de febrero de 2020. ¿Qué dice? ¿Se está viendo ahí? No, estoy buscando información, otra cosa. Se está viendo. Para Manini, esto es febrero del año pasado, después de que ganaron la coalición, él salió senador, había prometido que no se iba a parar en los fueros porque lo estaba procurando la justicia, y lo hizo. Pero bueno, acá viene la noticia. Para Manini, el principal problema es la falta de gente. Y los LGBT son parte del tema. Este es El País, el diario oficial del gobierno. Consultado por la Agenda de Derechos, el senador dijo que es un título lindo, pero que tendría que ser defendido por todos. Meten cosas que no sé si son derechos. Meten cosas. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, retirado en deshonra, dijo: el principal problema que tiene el país de acá 100 años es la falta de gente. Podrán haber venido 5.000 inmigrantes en un año, pero esos se van a ir quien pueda. Capaz quedan 1.000, pero con estos no arreglamos el problema. Acá cada vez nacen menos niños y cada vez se nos va más gente. El Uruguay es inviable a corto plazo continuar en caso de continuar con este proceso. No ya un siglo, sino a 30 años. Cohen entrevista. en entrevista. Y acá me meto en un tema espinoso, como el del aborto, como el del estímulo a la falta de condiciones para la procreación de hijos. O sea, las tortas de mierda, los putos estos, los bufarretas, bueno, los bufarretas del ejército sí, que no se note, que no se entere. Las trabas te las puedes coger, si ponés peluca. Porque nosotros somos dignos, puros y fomentamos la familia. No estaba diciendo eso. Lea bien, general. Y acá me meto en un tema espinoso como el del aborto, como el del estímulo a la falta de condiciones para la procreación de hijos. No se entendió lo que dijo el punto. De una forma u otra, estadísticamente cada año hay menos nacimientos. Tendría que ser al revés. Tendríamos que estimular familias prolíficas. Sí, dígalo como las de Opus Dei de que iba de Balaguer. No soy idiota. Vanini insistió en que el Uruguay está por debajo de la tasa de reemplazo. Dicen que la mínima es del 2.1 y nosotros tenemos el 1.6. Desde que yo soy chiquito, la dictadura también. Cállese la boca. Es claro que el Uruguay es cada vez más inviable. ¿Tenemos que seguir mirando para el costado? Cuestionó. En 2019 se registró. Pará, cuando dijo para el costado, ¿se refería sí. a no ver la cuestión o a mirar a Argentina? No, a no mirar la cuestión. Es mirar para el costado en Uruguay. No, acá también, acá también. Estaba mirando el bulto a Bolsonaro para ver quién la tenía más grande. No me quiero meter, pero los LGBT... No voy a decir... Queda feo, pero para eso porque no dice el homosexualismo, que se nota más. Porque no soy idiota. No me quiero meter, pero los LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, también son parte del tema. No quiero entrar en este tema de estos putos... No, eso no dijo. Era. No quiero entrar en este tema, pero es parte del tema. Muy bien, general. Consultado por la agenda de derechos, ¿no? La legalidad. No quiero entrar en este tema, pero también es parte del tema, es haber entrado en el tema, general. ¿Qué está haciendo? También son parte del tema. Y ahora lo voy a meter. Consultado por la agenda de derechos, el excomandante en jefe del ejército, general retirado en deshonra, dijo que es un título lindo, pero que tendría que ser defendido por todos. Meten cosas que no sé si son derechos. El senador señaló que es una bandera que ha tomado la izquierda, esa izquierda que yo denomino sorista. Sorista. Los que antes era... Y será por Soros. Ah. Porque hay... ¿viste? La gente tiene que saberlo, Lucas. Nosotros estamos haciendo este programa hasta las 4 de la mañana y grabamos durante semanas y hacemos prácticas. Y nos reventamos, nos puteamos a veces entre nosotros. Pero porque Soros... cuéntele usted, sí, la madrina, ¿no? De nuestra señora vicepresidenta. ¿Cómo me gusta que me den mi lugar? Buenas noches, sí. Ahijado, borrate. El Frente Amplio, en realidad, no es otro que Soros disfrazado de Rockefeller, disfrazado de Kim Chung-Pong, que no es otro que la doctora Blandolino disfrazado del Frente Amplio. No sé si se entendió. Claro, a ver, ¿a ustedes no les paga todo la doctora Blandolino? ¿Soros? ¿No les llega la plata acaso de Putin? Pero Putin no es de izquierda, madrina. Mire, está en Wikipedia. No es de izquierda, ni siquiera de centro. Hace 20 años que está en el poder. Y ya le prorrogaron 10 más. Ay, es de los nuestros. Ay, qué lindo. Bueno, pero igual tenemos que decir que es malo y que es de... Pues la gente se lo cree. No hay que hablar más de izquierda y derecha. Por favor, no existe eso. Muy bien. Sigue Manini. Lo que antes era pena de muerte en los regímenes comunistas. También en Estados Unidos y en los demás países de la democracia. Pero eso la gente no lo sabe, son idiotas. Decía, lo que antes era pena de muerte en los regímenes comunistas, ahora es la bandera. ¿Cómo se explican esos cambios? No me voy a meter en esa guerra barata de que el Che Guevara fue el que más homosexuales ejecutó. En realidad fue mi tío, acá en Uruguay. No sé si es cierto. En realidad no los mandaba porque si no, ¿cómo iba a ser para cogérselos? Ay, perdón, digo, para educarlos. Nadie con un mínimo de honestidad, de homosexualidad, de honestidad. Perdón, pero muy fuerte. Nadie con un mínimo de honestidad, parece que fuera a decir, nadie con un mínimo de homosexualidad puede dudar. Nadie con un mínimo de honestidad puede dudar que hace 50 años en cualquier país comunista el homosexual, ¿no? El sujeto homosexual. ¿Quién le escribe a este tipo? ¿Gobineau? ¿El que argumentó las razas? Nadie con un mínimo de honestidad puede dudar que en un país comunista hace 50 años el homosexual era muy mal visto. Muy mal visto. Y acá viene el senador Guido Manini Ríos. Ah, bueno, está, la denuncia de los cascos azules, pero ya está. Es muy fuerte, Luca. ¿Vos escuchaste lo que dijo? Yo no sé si lo escuchaste. Sí, va bien, va bien. Básicamente, pará, todavía no llegó a la parte en la que dice que... Porque no unió la falta de crecimiento demográfico con la homosexualidad. Ah, porque ese es el país. Vamos a la diaria. ¿Dónde está? Pará. Manini, ¿cómo que es el país? ¿El país, el diario? El diario El País, que es el del Partido Nacional. De hecho, la resolución de que empezaba la virtualidad el 13 de marzo, el sábado 13 de marzo o sábado 14 de marzo, yo te puedo asegurar que en el portal de presidencia estuvo el domingo de madrugada, y en El País estuvo el sábado de noche. ¿Cómo El País sabe antes que presidencia? Lo tenés que buscar ahí el dato, porque lo van a tener antes ellos. Ahí está, acá está Telam en la diaria. Ah, sí, es este. Acá está. Si no es esto, o sea, pero el saltito lo pegó, capaz que no lo mostraron acá. Esto, 28 del 2. Un senador, Telam, no sé qué es, del Cono Sur, un senador afirmó que la comunidad LGBT es parte del problema de la falta de gente. Telam es la agencia de noticias acá, Argentina. El también militar retirado Guido Manini Ríos, en deshonra, del derechista, no, ultraderechista, fascista, partido Cabildo Abierto, integrante de la alianza de gobierno que el domingo asumirá el poder, dijo... El Uruguay es inviable a corto plazo de continuar con el proceso. El senador y militar retirado dijo que el problema principal que tiene es que cada 100 años no va a haber gente. Y consideró que la comunidad LGBT también es parte del problema. Y ya lo dijo en el otro artículo también, ¿eh? Es inviable continuar con esto. Acá me meto con un tema espinoso como el del aborto, como el del estímulo. A ver si no entendiste. El de estímulo a la falta de condiciones para la procreación de hijos de una forma u otra. O sea, que les permitan abortar y que les validen el matrimonio entre dos seres que no van a tener hijitos porque lo que hacen es esa chanchada de poner la pija en el culo. No, las tortas que estaban esperando mi pija está bien. No, no, cojo igual. No, con mi señora, sí. Y cuando se porta bien, me tomo un Viagra y la dejo que me la toque. General, te está saliendo al aire. ¿Cómo lo engañan, pobre tipo? Me meto en un tema escabroso. ¿Lo ves el titular? Para la falta de condiciones para la procreación. ¿Está? Y acá viene, le faltó decir la mafia rosa. Según Manini Ríos, en Uruguay funciona un modelo cultural importado con una receta que viene dada junto a la orden de aplicarla. Ahí aparece la ONU. O sea, también le molesta a la ONU, y un enjambre de ONG favoreciendo menos natalidad. Aseguró y luego se adentró más en la situación. No me quiero meter, pero los LGBT también son parte del tema. La agenda de derechos es una bandera que ha tomado la izquierda con la clara intencionalidad política. Lo que antes era clara pena de muerte, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y yo estoy buscando la versión de la diaria, incluye una frase más, que es como la... o sea, la más fuerte de todas. Esto de diciembre, ¿no? Bueno, es clarísimo. ¿No te quedó claro? Lucas. No, ya estaba claro desde antes de que hable el general. O sea, sí, todos sabemos que es cierto lo que el tipo está diciendo, ¿no? Los homosexuales nunca tuvieron hijos. Excepto Manini. Che, me están imitando mi voz para decir estas cosas horribles. Yo te repito, o sea, dice bien clarito, nacen menos niños, ¿tá? Me meto con un tema como el del aborto y el del estímulo, el estímulo a la falta de condiciones para la procreación de hijos. ¿Qué es eso? El estímulo a casar, o sea, el matrimonio igualitario, es el estímulo a la falta de condiciones para la procreación. ¿Entendiste? Más claro no puede ser. Mirá que eso de que se casan dos y sale un hijo es histórico en Uruguay. No sé por qué él lo ve. ¿Entendés? No, no sé por qué lo ve así. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, ¿qué te pasó? Nada, absolutamente nada. Bien. Vamos a escuchar una canción y... ¿No? ¿Cómo? Después de... Vamos a escuchar una canción. Sí. Y tú tenías un tema candente para... Que lo vas a presentar y todo eso. No, ¿no? Me lo guardo mañana para mi programa, no, mejor. No, no seas sorongo. No seas sorongo que te hice... Y tardaste demasiado, demoraste mucho, con toda una serie de detalles. Estuvo igual la actuación está buena, pero se hizo muy largo. ¿Qué actuación? No, si querés actuación... Si querés actuación, yo lo que te voy a dar, esto sí, que además duran 2 minutos y 20 porque son... No, no, yo no dije que quería actuación. Yo dije que la actuación estuvo muy buena, pero que se hizo muy largo. Oh, qué mal. Y sí, ya estamos. Pero porque es muy triste lo que me estás diciendo. Sí, puede serlo, sí, es cierto. Yo estoy cansado. Pero bueno, está. Y me quiero ir. Y me voy a ver alguna cosita de YouTube, seguro. Sí, pero no sin antes, Rocinante, que escuche realmente a la madrina. Porque lo que vino acá es una versión barata de un difónico. Vamos a escuchar a la madrina, la de verdad. Si tú me permites. ¿Me permites? 30 segundos. Ah, para. Sí, no te hagas la paja así que se escucha desde acá. No, ese reloj. En realidad, parece que estuvieras agitando una bolsita y golpeándola contra una mesa. Una bolsita de arroz. Ayanagua, ¿dónde está? La... Acá está. La luz, ¿dónde está? Acá. Acá está. Bueno. La... Ahora sí, más o menos ya como fueron presentados los personajes, te vas a poder hacer una idea. Y esto es de mayo, o sea, cuando se pensaba que jamás iban a llegar estos tupabolches mugrientos del fraude amplio y el PCHNT, que son los sindicatos, a juntar las firmas, que finalmente sobraron 130.000. Pero bueno, ahora sí, ¿dónde está? Ah, acá. Sin mayor preámbulo, la madrina 1, la madrina nuestra. ¿Estás, amor de mi vida, que no te puedo encontrar? ¿Es esta? No, ¿esta? ¿Y será esta? Sí, es esta. A ver si se oye ahí, Lucas. ¡Ay! ¿Se oye? Sí. Sí. Estoy compartiendo bien, entonces. ¡Ay, pero llegó Faccini! ¡Pase, pase! ¡Ay, no! Pero esa es la segunda parte, perdón. Bueno, demasiado largo. Nos vamos, gente. No. Hasta luego. Mucho horror, mucho quilombo. Vamos a terminar de grabar. Hay 2 horas de programa grabado, ¿eh? Así que quedó bárbaro. Ahí está. Ay, obvio. A ver, obvio que el Frente Amplio, si firmás, te regala una carpa, te regala todo. Sí, porque el Frente Amplio en realidad es Soros, que no es otro que Rockefeller, que no es otro que Kim Chung-Pung, disfrazado de la doctora Blandolino, que en realidad es Novi. Es todo un... Ay, los tenemos a todos engañados. Hablando en serio, no vas a firmar. Vos me imagino que no vas a firmar por la luz. Mirá, si vas a ir a firmar por 135 artículos, ¿no terminaste de leer el encabezado del diario y vas a ir a firmar por 135 artículos? Si sos un ignorante. Ay, haceme el favor. Pero además vos no sos pobre, los pobres son otros siempre. Por supuesto. Vení, vení con la madrina. Sergio, ay, qué linda que te queda la tanga. Pero ya te dije, ya te dijimos todos que a el general no le gusta que la uses. La podés usar la tanguita y saltar así. Ay, con la colita, qué linda que queda. Sergio, solo el día de la marcha. El resto de los días queda feo. ¿Te acordás que lo hablamos? A Monseñor no le gusta. Se la banca un día, pero el resto de los días es lo que transamos. Bueno, vení con la tía, vení con Sergio. Sí, vos ay, vino él también. Ay, vos sí que trabajas duro. La tabla de surf. Llegó el surfista. Ay, arriba hacemos las rayas. Ya llamo al tueco. Ya llamo al tueco. Ay, qué duro que trabajamos por la pandemia. No sé quién será el surfista, Lucas. Pero Facchini, capaz que... ¿no? Estábamos hablando del general Manini Ríos. Ahora vamos a escuchar a Facchini Arroyitos. Pero llegó Facchini. Pase, pase, mi general retirado en deshonra. Pase. A mí no me gusta que me llamen de esa manera. Pero retirado en deshonra. A ver, cuando el otro no tenía el papelito, ¿no jodimos y le hicimos renunciar? ¿No nos sacamos las ganas porque no tenía el papelito? Él también había robado. No, ¿se acuerda que la justicia lo desestimó todo? No fueron ellos que son idiotas y se marcan solos. No, no, la justicia no fui yo. Ay, sí, con la otra que la mandé a Cuba. Sí, sí, sí. Ay, divinas que somos. Sí, no, pero ella se hace la que me odia, no sé. Sí, ¿viste qué bien que nos sale? Ay, sí, sí, somos unas vivas varonas. Esto nos sale de acá, ¿eh? Entre tú y ti. ¿Está? Bueno, ay, sí, pase por acá retirado donde son. Le he dicho que no me llame de esa manera. Pero, a ver, el papelito este que yo tengo acá, ¿no dice retirado en deshonra Facchini Arroyitos? Puede ser, pero eso es una vituperización de mi presencia, de los tupabolches mugrientos. Ay, termínenla. Eso es, eso, ¿sabe qué es? Esa es la grieta. Sí, Facundo, Facundito, sí, el de la... Sí, ese me explicó la grieta. Ya no hablamos más de izquierda y derecha, ¿no? Porque capaz que la gente se termina avivando todavía. No, no, no, no, no. Ahora no son más los buenos y los malos, la aristocracia y la no sé cuánto. Sí, no, oligarquía, no diga esa palabra. Pero no es oligarquía. Pero, Facchini, usted no va a ser oligarquía. El abuelo del abuelo del abuelo y todos llegaban hasta ahí arriba. Usted es el único retirado en deshonra. Disculpe que se lo diga yo. Mire, yo le voy a decir una cosa bien clara. Nosotros... No, no, lo del recreo ya cansó eso. Su frase... Nosotros... No nos vamos a parar en los... famosa es, se acabó el recreo. Por eso dice que, no, no, esa frase no la voy a decir. Él había prometido que si ganaba no se iba a esconder en los fueros si la justicia lo llamaba. No va a ser oligarquía. El abuelo, el abuelo, el abuelo, todos llegaban hasta ahí arriba. Usted es el único retirado en deshonra. Disculpe que se lo diga yo. Mire, yo le voy a decir una cosa bien clara. Nosotros... No, no, lo del recreo ya cansó eso. Nosotros no nos vamos a amparar en los fueros. Cuando la justicia nos llame... ¡Ay, hágame el favor, Facchini Arroyito! Si usted se recontra, recagó y quedamos todos pegados. Todes, se decía. Ay, no, todes era solamente antes, sí. Sí, ay, lo reodimos a todos. Ay, cuando se enteren del resto. Madrina, es así. Así que me hace el favor, mi retirado en deshonra, Facchini Arroyitos. ¿Me junta el otro, el que es una mier? Sí, ese van todos y me hablan en contra de la juntada de los 133, no sé, 135. ¿Cuántos son? ¡Me quieren enloquecer! Ay... ¡Ay, por favor! ¡Surfista, vuelve rápido, que no sé dónde mierda estás! ¡Ay, Madrina! ¡Ay, Madrina! Básicamente, no sé si se habrá entendido quién es el surfista, pero había una persona que en el momento en el que fuimos durante 21 días los peores del mundo, no aparecía por ningún lado. ¿Sabés que Uruguay fue el peor? Estuvimos peor que... ¿Te acordás que te reías de Chad, de Chungulola y no sé cuánto? Fuimos peor que la India, loco. ¿Por qué India? Mayo. Entonces ahora te dicen que estamos todos vacunados, sí, bárbaro. Pero ¿cómo el país que estaba mejor casi que en el mundo llega a ser el peor del mundo? Bueno, están las declaraciones de nuestro ministro de Salud, que es el doctor capitán no sé cuánto, que es de Cabildo Abierto. Están las declaraciones del presidente y son bien claras cuando lo llaman.